ya está el sistema. ¿Ya está? Ya hay luz verde. Mira, pues, hay luz verde. Pues ya está. Está grabando. ¡Hola! Te tienes que sentar más cerca. Yo estoy cerca. Más. ¿Y tú? Y esto por aquí. ¿Y las llaves? Las llaves... Toma. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Va a mierda de post? ¿Qué episodio...? Sinceramente, me acuerdo, 41, 42. ¡Es de bicicleta! ¿Quién mira el número? La gente mira lo que viene después. La gente bicicleta. Mira de lo que va. ¿Qué pasa? Estamos vivos. ¡Hola! ¿Por qué llevamos tanto tiempo sin aparecer, Carlos? Porque sí. No hemos podido. Porque yo no hemos peleado y... Hostia. Es verdad, yo no me acuerdo de ese tema. Claro. Y espérate, ahora que me acuerdo, si peleo contigo, ¿yo qué hago aquí? Todo por la pasta, tío. Como familia cansada, ¿eh? Que se odian, pero están ahí los tíos. ¿Se odian? Seguro, seguro. ¿Pero cómo que seguro? Seguro, lo veo en sus ojos, ellos. Están pensando mientras graban ahí el capullo de este. Puta, ¿eh? Hijo de puta. Ahí hablando como un mongolo. Tonto este, ¿eh? Me entra una gana de pegarle una hostia, diría uno. Y yo, estoy seguro de que se odian, ellos. Pero convencido. Es como el que mira Mortadelo y Filemón y dice, ¿qué hostias tiene Mortadelo? ¿Qué hostias tiene Mortadelo? Igual, ¿no? Es que yo venía a Mortadelo y metí una hostia ahí. Es que tiene una hostia. Me venía cansado ahí. Sí, le metía. Me acabo de acordar de un chiste de Mortadelo muy gracioso que estaba Filemón en la oficina y decía, Mortadelo, ¿qué está haciendo? Y decía, nada, aquí estoy disfrazado de nave. Entonces se veía un bocadillo de pensamiento de Filemón. Imaginándose una nave espacial con la cara de Mortadelo que le dispara un láser. Entonces sale corriendo y le dice Mortadelo desde el otro lado de la puerta. Sí. No, no, pero no de esas naves, sino de las que van por el agüita fresca. Y dice, ah, bueno, entonces nada. Y abre la puerta y sale un mar de agua. Y se lo lleva. Que va por agüita fresca, dice. ¿Lo ves? Por eso le metíamos una hostia. Es que va a pegarle, tío. ¿Qué hace llorando? Pensaba que sería un chiste en plan de una nave en un aeropuerto o algo. No, un hangar o algo. Qué bueno. Y yo, ¿cuántas modas han surgido? Yo que quería sacar este tema porque te quiero preguntar. Bueno, eso es por lo que no hemos grabado, porque hemos ido... Tú y yo no hemos visto. Casi igual. Es verdad. Con la misma regularidad. Es verdad, podríamos haber... grabamos. Pero no me has puesto a hacer cosas sanas, como por ejemplo ir en bicicleta por la ciudad. Ya ves tú. ¿Qué provecho tiene hemos, eso? Hemos hecho 4 semanas, creo, de... Sí. de bueno, tú no. Bueno, yo tú has hecho yo todos los putos días. Todos los días dos Te horas. Va a poner todo fuerte, ¿eh? Te va a poner todo bueno, tío. Sí, yo estoy ya... Lo va a petar, tío. Además, va el Carlos con sus mayos. Y yo, hay que ir con preparado, y yo... Sin calzoncillo, que eso es un dato. Vamos a ver, que no puedes llevar calzoncillo y culote a la vez, y yo. Es verdad. Yo lo llevé una vez. No se puede, y yo. ¿Pero qué nos llevó un buen día a comprarnos unos mayos? Porque lo importante... Mayo es la camiseta. Ah. Y el culote es lo de abajo. Ah, ajá. Yo no llevo mayo. ¿Qué nos llevó a yo? Yo no llevo mayo. Yo... Quiero comprarme uno, pero no me gusta ninguno. Ajá. No me gusta ninguno. Tengo una camiseta muy fresquita, pero... Pero es que los mayos tienen bolsillos atrás, y yo. Entonces puedes llevar ahí, yo qué sé. ¿La joroba? Claro, puedes llevar... ¡Otra botella! ¡La tercera botella! Puedes llevar otra botella, o puedes llevar comida, puedes llevar geles... La única cosa que le puedes ampliar a una bicicleta son las botellas. Claro, ¿y yo? ¿Cuántas botellas llevas en tu bicicleta? Yo llevo dos. ¿Y una tercera en la joroba? Bueno, venga. Hostia, pero yo sigo insistiendo en el gorrito este de la cerveza, que... El que sale... Eso el, no es serio, los americanos. Eso no es serio, y yo. Tú yo vas de ciclista, tú tienes que ir mirando para abajo, para arriba, para todos los lados, y yo. Tú no puedes ir con eso. ¿Cómo que no? Que no, eso no es serio. Joder. Pues, ¿qué nos llevó a coger unos culetes? ¿Culote? y salir en bicicleta. No lo sé. ¿Tú sabrás? Que yo empecé, ¿no? Y me seguiste. Es verdad, porque a ti te robaron la bici. A mí me robaron la bici. En la puerta del ayuntamiento. Creo que ya lo hemos contado, ¿no? Sí, mil veces. Mil veces. Y lo seguiremos recordando. Y nada, y mi padrastro decidió que... En la puerta de ayuntamiento. Eso estaba muy mal y me regaló una bici suya. ¿Qué dice Copenhague de Sevilla, tío? Copenhague dice que de Sevilla... Toda la infraestructura. Está más o menos bien. Toda la infraestructura tiene... Es que, en verdad, tienes toda la infraestructura. Tienes las bicicletas, gente que vende bicicletas, gente que compra bicicletas y gente que roba. Que quita bicicletas del mercado, ¿no? Es una economía perfecta. No, bueno, hay un tío que hizo un vídeo en YouTube que vi el otro día que decía que algunas bicis... Es legítimo robarlas, ¿no? Porque están abandonadas y están ocupando el espacio, ¿no? Pero es que eso aquí yo no lo he visto nunca. Yo aquí no he visto una todavía bici... una puta bicicleta abandonada aquí. Yo no la he visto. No dura nada. Vamos. Ah, eso también puede ser que no dure nada, tío, que es como las migajas en un parque, tío, se allá las putas palomas y yo. Hostia puta. Pues yo creo que deberemos empezar con la historia. Venga. Ahora que por bueno, te voy a preguntar por dónde hemos ido, eso ya no es tan relevante. Pues el río de Sevilla. Pues ya está. Es lo mejor es el río, yo. Sí, lo que pasa es que para volverme desde el río para el Prado, tengo que coger por la Macarena y la Macarena no me gusta, tío. Solo porque es chungo, sino porque el Carribisi también es chungo, el de esa zona. Además es un peligro. El otro día fui con mi hermana y yo crucé el semáforo en rojo, ¿vale? Para empezar. Ahora vamos a hablar de eso, sí. Pero me salió un coche, no me atropelló ni nada, pero me tuvo que pitar, ¿no? Ajá. Me salió, porque claro, el carril bici está paralelo a una carretera, entonces yo iba a cruzar una calle que estaba de cruce, vamos. Y me vino uno que tenía preferencia por la izquierda, que venía de atrás, además había un autobús, así que tenía excusa. Nos miramos, él me miró, él pitó porque podía, y yo le... ¡Tilín, tilín! No le pité, pero podía haber hecho tilín, tilín. Que acércate al micro. No, si el que está lejos eres tú. Pues yo te veo a ti más lejos. ¡Que yo tengo una voz de torrente! ¡Que no, hostia! Bueno, por lo último que han hecho... ¡Qué asco, tío! Le doy un besito al micro. Que lo último que han hecho en Copenhague, que es una de las mayores ciudades de bici... Bueno, ¿tú cuándo has ido a tu Copenhague? ¿Un momento qué? Yo estuve por allí el otro día. En bicicleta fuiste, ¿no? En bicicleta fui por... ¡Nada más! Que oh, lo último que han hecho es poner en los carriles bici... Sí. A cada lado de cada carril, un sensor, ¿vale? Son... Como los bolos. Cuando te sale, como... ¿Tú has visto las boleras, los niños chicos, que tienen como un modo que te tapa las sí. cubiertas? Pues igual, pues si te sales del carril, te hace... Y te empuja. No. Es una ciudad que prioriza al ciclista sobre el coche. Ajá. Entonces lo que han hecho es poner a cada lado... ¡Salten pincho! Y si un coche se mete en el carril, le reviento la rueda. Unas luces, ¿vale? Imagínate que pone unas luces verdes. Cada 20 centímetros, luces verdes. Ajá. ¿Vale? Entonces, eso lo he visto yo. Si tú vas a más de 20 kilómetros por hora, las luces estarán verdes. Lo que significa que el próximo semáforo que pases va a estar en verde. Para ti, porque vas a 20. Y todo el mundo que haya estado en bicicleta sabe que si vas a 20 kilómetros por hora, pararte en un semáforo es una putada. A no ser que, como nos explicaste muy sabiamente el otro día, sepa usar los frenos. Bueno, pero es una putada. Y yo, porque tú vas a 20, tú ya has cogido tu velocidad y ahora tienes que parar en el semáforo. No. Si vas a 20 kilómetros por hora, el próximo semáforo va a estar verde. Y si vas a menos, verás que las luces verdes empiezan a apagarse. Y entonces pues, puedes acelerar para cogerlo. Yo lo que he visto... No, mentira. Yo lo que he visto era una especie de proyector. Eso lo vi hace mucho, ¿no? Ni siquiera lo miré ayer para preparar el podcast. Unos proyectores que te proyectaban luz delante y detrás. Eso es una gilipolle. Para que los coches te viesen. Yo pensaba que me iba a hablar de lo mismo. El coche no mira al suelo. Eso para empezar. Por lo tanto, tu proyector es una puta... ¡Hombre! Mierda. Si ves una puta luz que aparece, o es un ovni o es un señor en bicicleta. Hombre. Tú no vas a mirar al suelo. Como conductor de coche te lo digo, yo no miro al suelo. Tú tienes carnet. Yo no voy a ir mirando al suelo, y yo. Y menos un suelo que está en la tuya. ¿Qué polla va a ver? Yo me sé, el proyector estaba ahí. Es invento una tontería. No, sí. Es como un semáforo. ¿Y por qué no pones un semáforo para bicicleta? Y ya está. Vamos a ver, wow. Si tú pones un semáforo para bicicleta y yo voy rápido, me toque parar en ese semáforo. Que si lo dice Copenhague, vamos a ver, yo hago lo que diga Copenhague. ¿Tú entiendes que si tú vas rápido en una bici es una putada pararte, sí o no? No, ya sí. Porque has cogido una velocidad y ahora tienes que parar, es una bueno, mierda. Bueno, yo no voy muy rápido. Bueno, pero no tú, 20, ¿tú entiendes ni... la filosofía? Sí, yo comprendo la filosofía. Pues la idea está en eso, que si tú vas rápido, todos los semáforos van a estar en verde para ti. Porque eres ciclista y eres el que... que altera los semáforos. Yo pensaba que simplemente... Claro, altera el semáforo, tío. Si tú vas a más de 20 kilómetros por hora con la bici, vas a ver a tu lado luces verdes, que significa que el próximo semáforo va a estar en verde. Y pero, si vas a menos... Eso puede provocar, pero si lo dejas los semáforos, que cambia el azar de que pasa un ciclista, pues los semáforos se vuelven locos. Imagínate que ahora se ponen rojo. Se pone en verde el semáforo porque se tiene que poner en verde. Ahora, de repente, justo después pasa un ciclista y entonces salta el alarma de los sensores. Hay mucha distancia entre el sensor y el ya, semáforo. Imagino, pero... Eso lleva todo el carril. Pero imagínate que, tiempo, que tarda 10 segundos en ponerse... Tiene tiempo de calcular lo que tiene que poner. Me parece bien. Si no hay coche. Me parece bien, pero... Si hay muy pocos coches. No entiendo por qué hay que darle preferencia a los ciclistas, aunque sea un coñazo, tío. También es un coñazo cambiar de marcha en un coche. Porque hay más ciclistas. Si hay más ciclistas que coches, ¿a quién le vas a dar tú la prioridad? Ah, también es verdad. Pues al ciclista, ¿no? Pues eso para Copenhague. Pues eso para todos lados, carajo. ¿O para qué quieres tú hacer un trayecto de 5 kilómetros en coche todos los días, Guillo? Es una mierda. Es una mierda. También es verdad. Y en Copenhague nieva. Y la gente va en bici. Ahí. Ahí que no oda. Ahí que quita nieves de bicicleta. ¿Sí? No, y no quería decir quita nieves. Esos son los putos tractores que quitan la nieve. Los tractorcillos. Pero de bicicleta no puede haber. Yo me refiero a las cadenas de bici. Hay cadenas de bici. No hace falta. Las bicicletas son la polla. Claro. Los neumáticos eso. No, pero yo... No. Yo que la gente va con los hijos en la bici, Guillo. Claro. Que la gente lleva una bici que le... Esta que le dicen los americanos cargo bike. Y va con los niños en la bici y la mujer claro. Subía en la bici. Y, claro. Eso es bonito. Todo eso son, todo eso es polea. Tú la fuerza, tú la aplicas y claro. Ya está. Eso es precioso. Yo. Eso tendríamos que hacer nosotros aquí en Sevilla. Es que llevamos... Todo bici. Tú y yo en la bicicleta y el Javi y el Diego detrás montaditos, sentaditos como niños buenos, ¿no? Ahí detrás. Jugando a la Game Boy. No, pero Guillo, que eso es lo que habría que hacer, potenciar la bici. No, la verdad es que aquí por Sevilla hemos podido llegar hasta un puto polígono. O sea, bueno, eso también hemos hecho. Esto. Se puede llegar a todos lados en carril bici. Sí, aquí. Aquí. Que nosotros estamos en qué ciudad estamos de Copenhague. Según Copenhague, porque Copenhague parece que manda en el tema de bicicleta. Copenhague está la segunda. Ah. Ámsterdam creo que es la primera. Y Sevilla es la cuarta. ¿La cuarta en qué? En infraestructura. Claro. Pues ciudades bien. Que es mejor para moverse en bici. Sevilla es una de ellas. No han tenido en cuenta que te la van a mangar. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pero ya tenemos el vídeo aquel de que lo tengo que publicar. Ahora me lo tienes que pasar, tío, porque el vídeo es la polla. El del señor de las cadenas, que te de neoyorquino. Ah. Que te ha analizado tus cadenas, ¿cómo se llamaba? Hal... no sé qué. Hal Grates Your Locks. Grates Your Locks. Bien, va por ahí, va mirando los candados de la bici y dice, esta es un sobresaliente, esta es un deficiente. Esto es un suspenso. Claro. También sería un suspenso, por eso no me la traía. Podía haber venido hoy en bici. Pero si aquí en mi casa, ¿quién te va a robar? ¿O si la subes arriba? No lo sé, tienes vecinos locos, tío. No era un punto de estacionamiento. Pero mi vecino seguro. No está en mi casa, Guillo, está afuera. Ah, pero yo no tenía ganas de subirla para arriba y todo. Es que, claro, como muy yo, mal. Yo vivo muy en mal. Casa, yo vivo en un bajo. Yo, saca la bici, mete la bici. Pues yo tengo que subirla un segundo sin ascensor todos los días. Para que vea el compromiso, ¿eh? Compromiso, es verdad, yo eso es todo el compromiso. Pobre las personas que tengan que bajar las bicicletas. Que digo, escúchame. Yo, habrá gente en nuestro podcast que no sienta tanta pasión por las bicis, pero... Eso no existe. Yo digo una cosa, la bici. Eso no existe. Aunque no vayas en bici, y yo, las bicicletas son bonitas. Hasta en las ciudades en las que es difícil de ir en bici, la gente aprende a montar en bici. Pero a todo el mundo le gusta tener una bici de chico. Bueno, a lo mejor hay alguien que no ha tenido una bici ¿sabes nunca. ¿Sabes que han analizado todas las actividades que los humanos han tenido que aprender a lo largo de la historia? En plan, cazar... Escribir. Hacer la compra, escribir... Y la más difícil de todas las que hemos tenido que aprender es el coche. Me lo imagino, sí. ¿Qué pasa? Porque el coche es una mierda, Guillo. Que no. Ese es para desprestigiarlo. Yo pensaba que era para... El coche no es humano, Guillo. El coche es... El coche es una mierda, tío. Horrible, Guillo. ¿Te lo digo yo? ¿Te lo digo yo? Ah, no, te lo dices tú. Eso de tener que... ¿Y los automáticos? Es que tú también... Pero, Guillo, un coche automático vale una pasta. Y aparte, ¿tú sabes lo que es un coche, Guillo? ¿Dónde meto yo un coche, Guillo? Aquí en mi casa no lo puedo meter. Yo tengo vecinos que tienen un garaje aparte, que hay abajo. Yo no tengo garaje. No, pero que hay abajo, por aquí habrá algún garaje de ese ¿qué? Tipo. Y tengo que pagar encima un garaje, encima de que estoy pagando el dinero que vale un coche y tengo que pagar un garaje. Ah, pero eso no es para gente pobre, tú tienes tu bicicleta. Entonces, como aquí somos todos tiesos, me cago en la puta, ¿al carajo el coche? ¿O no es verdad lo que estoy diciendo? Correctísimo, pues ya chiquillo. Está. ¿Qué le vamos a hacer? Si soy yo, que es que además, los coches... soy yo. No, no. Mi padre, por ejemplo, se compró el coche. Y ahora resulta que como era un modelo un poco más grande, porque parece que cada día si no te compras un coche grande, claro, no eres nadie. Es enorme. Pues ahora no me cabe en el garaje. Y lo uso de trastero el garaje, tío. Es la polla, tío. Pues ya está. O sea, eso o sea, garaje sabe para lo que te, es, ¿no? Ni aunque tengas garaje, tío. O sea, ese garaje sabe para lo que es, ¿no? Para llenarlo de bici. Es que así, es que al final acaba lleno de bici, tío. Que te digo una cosa, mi bici es de hace seis, de cuando tenía seis añitos, ¿eh? Tu bici es regular, sí. Me refiero que es para de, es de estas que aparecen en un almacén tirado, ¿me entiendes? Sí. Sí, es lo que vengo a decir. Yo quiero comprarme una bici de paseo patatera, uh-huh. Totalmente patatera. ¿Para qué? Y si es bonita, de hecho, le pongo pegatina de banana, para que no me la roben, y yo, para que parezca fea. Y... ¿Para qué digas? Yo me voy a comprar esta banana aquí, rosa. Te lo juro, yo quiero una bici, porque además yo con la bici que tengo no la puedo dejar aparcada, y yo, porque no me fío. y no quiero que me la roben. Porque es que tú ya vives con el miedo. Yo vivo ya con miedo. De hecho, ellos, mi bici no me la pueden robar ellos. Mi bici la compró mi padrastro en el año 92. Uh-huh. En el año 92. ¿Pero esa bici? Esa bici. Sí, parece nueva, tío. Yo nací en el año 94. ¿Tú sabes la historia que vivió esa bici? No, quiero que me la cuentes. Es tan bello. Eso no se puede... No la puedo dejar que me la roben ellos. Lloraría durante meses. Que no. O sea, qué familiar esa bicicleta. Y yo, es que... Claro, el año 92 son 22 años, ¿no? Y yo, pero en el 92 esa bicicleta debía ser la polla en su época. Y pesa muy poco, tío. Esa bici era carísima, pero carísima. Porque del 92, cabrón. Claro. Si es que parece puto nueva. Claro, ya va. Que mantener. Y las ruedas también son las originales que traía. Está aquí la bicicleta con nosotros. La hemos puesto aquí al lado. La estamos acariciando, estamos agitando el lomo. Y el sillín tiene 30 años. Entonces yo no puedo dejar que me la roben. ¿Y yo? El sillín también, si invento, dice mejor que el mío. Si tiene una bicicleta mejor que yo. Y yo, pero es que es la polla, ¿sabes? Sí, yo. Vale, ¿tú qué nivel tienes? ¿Qué nota tienen tu seguridad? Es decir, tus cadenas, tus yo cadenas. A pesar, ya no la dejas en ningún lado. Bueno, yo no la dejo en ningún lado. Pero si la dejara... Que ya la has hecho. Tú, antes, la bicicleta antigua, la que te robaron. Esa bici era una mierda. ¿Sabes? Entonces yo quiero ahora una patatera para ir a los sitios y dejarla tranquilamente, ¿sabes? Pero cabrón, tú no tienes aquí espacio en este piso para tantas bicis. Yo ahí en la terraza tengo sitio. Y después arriba tengo la casa, la casita, el cobertizo. Ah, bueno. En la azotea. Ilegal. Ahí. ¿Ilegalmente? No sé si será legal. Yo... Hombre, sería legal si... Yo me imagino la gente que tiene piso. Sí. Te corresponde un trozo de la azotea si tienes un piso. Sí. De la azotea. Ah, edificio. Y tú que has construido ahí, ¿no? En mi pedazo, cabrón. Puedo hacer lo que quiera. Pero eso, ¿cómo se hace? ¿Por hectáreas o qué? Se divide la plaza y a cada uno le toca una. Yo pensaba que iba por cordeles, tío. No. Que cada, este cordel es mío. El cordel para tender la ropa, por Hay supuesto. Hay cordeles para tender, pero claro. nadie lo usa porque puede tender la terraza. Nadie se va a subir a tender a una azotea cuando puede tender la terraza, y menos sin ascensor. Yo tengo dos azoteas, a mí me da igual. Pues ahí tienes sitio, te hace un cobertijito chico. ¿Un cobertito para qué? ¿Para plantar hortaliza o qué? No, para meter bici. Ah, pues también. Lo que tengo que poner un proyecto, güey. Tengo una pared de puta madre blanca. Claro, eso es una gran idea. Sobre todo los altavoces, etcétera. Que tú estés ahí en tu azotea viendo Mad Max, ¿no? Y llegue el vecino. ¡Oiga! ¡No, no! ¡Abono! ¡Pase, pase! El vecino que mete abono. Estamos nosotros viendo la peli y el vecino echando mierda ahí a la planta. Bueno, según la película puede ser una experiencia. Yo estoy viviendo. Si estás viendo Trainspotting, por ejemplo. Es ahí que va. Huele ahí a mierda. ¿Eh? Claro. Pues sí. Bueno, Abillo, tú tenías un guión. Sí, ¿no? Tenía un guión. Bueno, vamos a empezar, ¿no? De esto así es más... La bicicleta, vamos a hablar de la historia de la bicicleta. Vamos a pasar ya al pasado. Ahora hablaremos más del tema de Kickstarter, bicicletas modernas, vale. Parkings y demás, pero eso para después. Ahora vamos a hablar de la historia así rapidito. Vale. La bicicleta es uno de los inventos que parecen más sencillos, si no me equivoco. Pues no lo fue. No. Es la primera. El que hizo la primera bici era mongolísimo. Eso te lo digo yo ya, vamos. Ese tío era retrasado para arriba. Ahora te lo cuento, pero. Bueno, yo creo. Era en el mil. La primera bici se inventó en el 1817. Uh-huh. Yo me imagino. Porque. Amadeus. Mozart. Sí. El de la película. Sí. Yo me imagino que era ese tío, ¿vale? Totalmente. Uno igual, porque además era la misma. Uno que tenía una ansiedad. Por lo que he visto, eran las mismas vestimentas. Era vale. En Alemania. Fue un tío que se llamaba Karl Drais. Y digo, voy a hacer una excentricidad. No, pero que es que. A ver, ¿cuál es la función más básica de una bicicleta, tío? Pues ir de punto A a punto B, ¿no? No. No. No. El digamos, la función más básica, tío. Lo que puede. ¿Que ruede? Que ruede. Correcto, ahí la has dado. Pero el tío, piensa en el tío que la inventó, ¿vale? Porque él no tenía ningún precursor. No, al contrario. Pero, era, ¿y yo? Era un tío flojo. Era un tío flojo y listo. Ojo, cuidado. Ahí ya me van cando más. A ver. Él quería ir a cuatro ruedas. Ajá. Pero dijo, yo que soy inventor, porque era inventor, Esto, yo soy inventor. Yo soy el hombre que inventa cosas. Vale. Dijo, en verdad, no tengo que usar cuatro ruedas. Es que yo creo que el invento de la bicicleta es que es la cohesión de dos componentes súper importantes. Yo creo que sin uno, dos ruedas en equilibrio más pedal, yo creo que si no se hubiesen juntado esas dos cosas, la bicicleta no existiría ni, vamos, a nadie se le ocurre, porque sería inútil. Sí, sí, sí. Sería completamente inútil. Este tío no tenía pedales. Entonces, lo que quería es ir cómodo. Le llamó velocípedo. Bueno, no, él no se lo llamó así. Se lo llamó a la gente. Analicemos el nombre. Veloci de veloz. Pedo de pie. Pie rápido. Porque el tío iba como un mongolo. Es que la primera bicicleta era como dos ruedas, iguales, ¿vale? Y conectadas por una barra en medio, plana. O sea, un tablón de madera. Pero yo no pensaba en esa, yo pensaba las que son... ¿De una rueda más grande? La rueda más esa grande. Esa es posterior. Ah, posterior. Esa, vale. Esa es muy avanzada. En comparación a la que pues esa es la que yo digo que... Carl Drive. O sea, que esa encima... Que esa encima la pensó. Esa era... Esa encima la desarrollaron. Pero sí, eso es... Bueno. Esa está súper desarrollada, tío. No, no desarrollé y ya está. Está súper pensada. Y yo, ahora te lo explico. No, yo. Ahora te lo explico. Este tío... Sí. El Carl Drive. Lo que quería hacer... Bueno, pues no está tan mal la idea. Un palo, un dos ruedas. Exactamente. Ahí está. Esto, mira, ¿y qué va con los pies en la tierra? Exactamente. Es súper gracioso. Va pegando zancadas chicos. Como un mongolo, como los niños chicos. Así aprenden los niños chicos a montar en bici. Amadeus. Así, pegando zancadas con un palo, dos ruedas. Ahí por ahí corriendo. Eso era. Bueno, pues está muy bien. Pero, eso sí lo veo yo un tío inteligente, ¿ves? Pero como era inventó, no se quedó ahí. Ajá. El tío se le ocurrió, porque claro, así no podía dirigir el movimiento, porque sin la rueda no gira. Entonces, yo no le culpo a él de incapacidad por el mango que tenía, sino por los medios que tenía. ¿Qué hizo? Es que es bastante... Es un espanto, tío, de manilla. O sea, tenía la rueda atrás fija, correcto. Sí. O sea, me parece que es como las de hoy día, tío. O sea, sí. La rueda atrás fija, la de adelante... Pero tú como me estás describiendo esa bici, me parece a mí que la de la rueda gorda y la rueda chica típica sí. Es un atraso, y yo comparo con esa, pero al bueno. Al contrario, es un avance, ahora te lo explico. Venga. Ahora te lo explico, eso viene después. Esta bicicleta es eso. ¿Eso, la rueda de la qué rueda era? ¿De madera pie. O de qué? Era de madera. Era... Esa era de madera porque es que se la había inventado un tío en su casa. O sea, no era... Bien. Bueno, la rueda de adelante, que giraba, tenía como... Es que era súper rara porque tenía como... Era como un protector por encima de la rueda, pero que estaba plano, estaba en paralelo. Imagínate, voy a colocar mis dos dedos, uno encima de otro. Sí. El dedo de arriba mío es el principal, donde se sienta el tío. Sí. Y el de abajo era giratorio. ¿Y cómo lo...? Eran dos palos juntos. ¿Y cómo la agarra el de abajo? Por un clavo, supongo, imagino. O sea, imagínate dos barras y no una rueda, sino que la barra gira. La barra de abajo gira, claro, pero yo te lo estoy enseñando visual aquí con mis dedos, pero la gente no se lo imagina. Yo creo que sí. Y claro, entonces la barra de abajo ya le metes una rueda y arriba, es que era súper rara, porque además tenía como un ángulo para hacia ti, tío, parecía una rueda del futuro, casi como para tirarte para atrás. O sea, eso está bien pensado, yo lo veo. Bueno, yo por ti. Lo veo lógico. Me gusta, ¿cómo se llama? Carl Drice. Bueno, Carl von Drice. ¿Tiene Twitter? Puede ser. Hay celebridades históricas. Bueno, este no es ninguna celebridad histórica, en verdad, pero bueno. A ver. Es alemán, ¿eh? Ya. O sea, este tío, estamos hablando de 1818 ahora, un año después. Se fue a Versalles. Bueno, no se fue. Creo que se fue a Copenhague, si mal no recuerdo. No, se fue a un sitio francés. Bueno, a Versalles, ¿vale? Venga, yo quiero imaginarme que era Versalles. Eso no importa. Se fue a Versalles y se fue por los jardines a enseñar el invento. Porque tú sabes que los ricos de la alta sociedad de aquella época, claro, era mucho del espectáculo. Claro. De hostia, uy. Lo que inventaba. Este señor, bicicleta. Bueno, no se llama bicicleta, se llama velocípedo. No, velocípedo. Vale. No, es velocípedo, pero... Sí, bueno, era un pedo de bicicleta. Y lo enseñaba y que le tiraban tomate. No, la gente me dijo, nota esto lo que he inventado. Además que iba como un puto capullo, porque tú te lo puedes imaginar dando zanca, que digo yo, además la altura, eso tiene que... Bueno, eso ya... A los niños muy chicos, le recomiendan eso lo he visto yo. Con 2 años así les enseñan a montar así. sin pedales. Eso es lo que recomienda. Eso es lo que recomienda. Que las tiendas de bicicletas dicen, hombre, claro, también las tiendas de bicicletas le interesa vender la bicicleta. Sí. Vender la bicicleta cara. Que no le pongan los soportes estos, ¿cómo se llama? La asistencia. Sí, yo aprendí con eso, o sea. Yo también, no, nadie se murió, o sea. No, bueno, algunos nos caímos. Después te quitan una y todo eso. Ahora, está bien. Ahora lo que recomiendan, también supongo que, bueno, no sé si era más cara, creo que miró una vez el precio, creo que eran 200 euros, así, la mierda esa. Te compras una bici normal y le quitas los pedales. Una bici de niño normal le quitas los pedales, también que el niño coge equilibrio, y una vez que ya tenga equilibrio le pongo los pedales. Y ahora ya que sí, pero cae, no es tan atractiva, es que son muy bonitas, ¿tú lo has visto? Vale. Aparecen de plástico, ¿la? Son muy bonitas. Y muy caras. No hace falta. No hace falta, no hace ninguna falta. También cuánto cuesta una bicicleta normal, también habría que comparar el precio de eso. Ah, la gente a lo mejor no se imagina. Básicamente, para niños chicos son bicicletas sin pedales. Sin pedales, para que vaya con los pies cogiendo equilibrio. Claro, el niño va con los pies y ya está. Y llegará un momento que el niño empezará ahí recto, claro, de un solo impulso. Uh-huh. Pues bueno, vamos a pasar al siguiente. Este diseño, obviamente, no se pudo hacer comercial hasta 1830. Vale. O sea, de 1818 a 1830. Bueno, una cosa bien. A alguien se le ocurrió. No había internet ni a alguien se le ocurrió que este ya. Que no sé. Había un fabricante, pero no lo he apuntado, no importa mucho. Francés. No, escocés. Mm. Un fabricante escocés que se le ocurrió poner un sujetapiés a la bicicleta. De para ahí salió. Ya una vez que vaya rápido, ¿no? Poner claro, los para pies poner los arriba. Pies. Pero ya que lo hizo. Lo hizo pedalear. O sea, imagínate, la bicicleta igual que la que inventó este tío, pero ya de chapa o de lo que uh-huh. o de plomo o de lo que carajo tenía en aquella época. ¿Y los pedales dónde iban? En la rueda de adelante. Pero ¿y la rueda de adelante se movía? Tú pero y yo dabas si es mejor que las de gordas y yo. ¿De las gordas cuál? Las de la rueda gorda y la rueda chica. Es que ahora te explico eso. Es mucho mejor y yo. Es que mira, te voy a explicar los avances. Y le dimos un paso atrás y yo. Que no, que eso es mejor. Esas son las deportivas, chaval. Esas son las de competición, cabrón. ¿Lo sabes? Pero no, vos, yo, ¿cómo vas a competir? Yo creo que vais más rápido el otro que esa. No. Mira, te explico. Tú dabas la fuerza directamente en la rueda de adelante, ¿vale? La bicicleta era bastante tosca y el manillar era bastante bueno también. Hay que decirlo. ¿Pero ya esa era de cuál estás hablando? La de 1800, la primera bicicleta comercial, que eran las dos ruedas iguales. Sí. ¿Vale? Que esta sí le podemos llamar bicicleta, pues son dos ruedas iguales. No se llamó bicicleta en aquella época, se llamó velocípedo. Pero vale. Bueno, era un velocípedo bastante bueno. Después, lo que le hicieron es ponerle la rueda más grande. ¿Por qué? Porque la única forma de... Si tú quieres darle más fuerza, si tienes el pedal, la rueda adelante, la única forma de que a cada pedaleo dé más vueltas la rueda como es... Es que sea más grande. Es que sea el radio mayor. Si es el radio mayor y tú lo aplicas un giro en el centro, vale, por el exterior es más rápido. Vale. Esas bicicletas eran el doble de rápida. Yo eso lo entiendo. Y además es que para mantenerse en pie en esa puta mierda... Yo eso lo entiendo, pero... Y además el diseño es precioso. ¿No has pensado que te tienes que subir 2 metros para arriba? Eso, yo he visto gente subirse en vídeo. De vídeos de la época. Y yo he visto gente caerse en vídeo. Y en fotos de eso. La época. Yo no he visto eso. Pero eso eran torpes, tío. Eso era. ¿Cómo así torpe? Que eso es una. Que es imposible, y yo. Aparte, si no tiene freno. Sí tenían freno. Pues yo he visto que no tenían freno. Eso, espérate, te lo voy a mirar. Esos son los frenos. Es que es curioso, porque ya de las bicicletas. Yo lo que digo es, en nota ese, el que hizo la bici esa, sí, no podría haber pensado, a ver, los pedales tienen que ir debajo de las piernas, ¿no? Pero debajo de las piernas no puedo poner una rueda. Claro. 1+1, 2, ¿no? Cadenita y que vaya la rueda. Pero bueno. A ver, es que no me estás dejando con tanta historia, pero... Es que fue un progreso, ¿vale? O sea, no puedes esperar que tengan todas las features en ya la versión sé, pero, 2. Pero me parece como... Yo qué sé, yo... Claro, es que es lo que te quería plantear al principio. Un atraso, yo. Es que parece muy lógico. Pero no lo es tanto. Ya. O sea, seguramente yo no me creo que tú tuviese o se te hubiese ocurrido lo de la cadena. Vale, yo tampoco, pero yo creo que tampoco se me hubiese ocurrido hacer una rueda gigante. Yo solo creo que para sí. dar más. Porque para empezar, yo creo si o con sea, tu pie tienes que mover la rueda, a mí me parecía es imposible y cuesta arriba. Y yo. ¿Tú te estás dando cuenta de eso? Pero es que esas bicicletas eran para los ricos que iban por el campo, no estaban pensadas bueno, para venga. Hacer. Bueno, hacían carrera, pero no eran carrera, carreras en circuito. Para ir por ciudad va a tener que ir por una cuesta arriba. No, de hecho se hacían competiciones muy tempranamente en el mundo de las bicicletas. O sea, ya con esas... Es que se supone que esas bicicletas eran de competición. La que tenía más larga corría más. Y eso era así. Pero no puedes ir cuesta arriba. pero que no van ahí cuesta arriba esa gente. Carlos, son putos burgueses de la época, esa gente no va ahí cuesta arriba. O sea, tendrá un mayordomo que les empuje, tío. O sea, no... Tendrá al señor negrito que le llevará la bicicleta por cuesta arriba, tío. Uh-huh. Y otros dos que le lleven en brazos, o sea que no. Bueno, voy a intentar centrarme, me está sacando mucho el tema, cabrón. Bueno, eso se llamaba la Penny Fardy, ¿no? Algo así. ¿Penny Fardy se llamaba? Uh-huh. No, yo le llamo bicicleta de rueda alta. Ole tus cojones. Que una cosa te digo, es que esas son bastante avanzadas, te digo. Uh-huh. Las de 1830, la primera que bicicleta comercial, era enorme y corriente. O sea, aquí la puedes ver. Incluso tenía la rueda de atrás más grande que la de adelante. ¿Por qué? No sé, se pensarían que era más rápido así, yo qué sé. Que tenían, mira... Para estar inclinadito, ¿no? Los frenos, es curioso, porque tenían unos frenos que se llaman frenos de cuchara. Sí, yo sé cómo es. ¿Sabes cómo son? Sí, hombre. Que vas a contra la rueda, ¿no? Sí, exactamente. Desde arriba. Es como una palanca. Todavía los venden. ¿Todavía los venden? Sí. A ver, la verdad es que eso también me parece muy avanzado, tío. O sea, eso sí lo veo yo, eso sí lo veo yo que está bien. Está bien pensado, o sea, es un freno de pastilla al final, tío. Bueno. Es un primigenio freno de pastilla. Voy a explicar por audiencia. Se supone que era como una palanca, es más, en el mango... En el mango de la bicicleta antigua, de 1830, era igual, parecía uno de hoy día. Un freno, sí. O sea, se va en paralelo con el mango. Entonces tú apretabas para arriba, uh-huh. Al apretar para arriba hacía palanca para abajo en el centro del mango, y eso empujaba una pastilla. Contra la rueda. Contra la rueda. No contra los lados de la rueda, como ahora, sino contra la propia rueda. Pero es que la rueda era de goma maciza. Claro. Los neumáticos son más modernos. No mucho más moderno, que yo pensaba que la bicicleta se inventó después del automóvil, tío. No sé por qué pensaba eso, tío. Ni de coña. Pues yo pensaba eso, tío, que la bicicleta se inventó después del automóvil, tío. Esos son los putos americanos con su cultura del coche, que no nos están volviendo locos. Ah. Pero aquí las cosas... Las cosas se hicieron en orden, ¿no? Claro. Como tiene que ser. Claro, porque en aquella época los americanos pues estarían ahí construyendo ferrocarril en el oeste. Esto es lo que estaría, ¿eh? O sea, caballo versus bici. Yo no digo nada, pero... Decía un tío que con estas bicicletas de 1830 o 1870, 1880, decía, la bicicleta solo sustituirá al caballo cuando se eliminen las cuestas arriba. Claro, es que es imposible subir cuestas arriba. Es que sí, es que tú sabes lo que al final es un engranaje. Es que ¿cómo se llama? Los piñones, los platos, ¿cómo se le llama eso? Un engranaje, ¿no? Una cadena, uh-huh. No, pero la cadena es la cadena. Sí. Es un engranaje al final. ¿Sabes lo que es un engranaje, no? Sí. Yo sé lo que es un engranaje. ¡Habla, hostia! ¿Qué estás buscando? ¿Cómo se llama esa mierda? ¿Y yo tienes un libro sobre bicicletas? ¡Calli! Pero sigue hablando. No. Te iba a decir que esa, al final un engranaje es lo que es una polea. Claro. Un engranaje... Ya decía yo que me gustaban. Es más, tenía un vídeo que lo voy a buscar para ponerlo en el podcast, que mostraba como flechas con la fuerza que hacía un engranaje. La cadena, ¿eh? La cadena, ¿no? Los casetes. ¿Los casetes de lo que yo tengo? Los casetes son las ruedas, las ruedecitas de dientes. Los piñones. ¿Pero tú qué haces con un libro sobre piñones y yo? ¿Y yo? Porque yo me voy a hacer mecánico, y yo. ¿Te vas a ser mecánico de bicicleta? ¿Eh? Te vas a sacar la segunda carrera, ¿no? Realizador y montador de bicicleta, Carlos Cuba. Eso así, yo. Hoy en día tienes que tener tu plan B. Hostia, tío. No puedes ir por la vida... Haciendo trabajitos en B, cabrón, ahí reparando bicicletas. Eso así. Mira, tú me un negocio que veo. Tú me das un armazén lleno de bicicletas antiguas, ¿no? Yo eso lo pongo bonito, le pongo cuadro y le pongo de todo. Yo solo veo restauración de... No, restauración de almacenes de bicicletas, no de bicicletas. Yo qué sé, yo voy a andar ya dinero. Yo... Pues... Sí, eso. Pues... Yo qué sé. Al final... Efectivamente... O sea, ya pasaron de 1830 a 1870. Hasta 1870, los dandies de la época no empezaron. Los yeyes. No empezaron a comprar bicicletas como los vemos en las películas, estos que van así con los señores. Ahí que parece que van montados de hípica. Todavía estamos hablando de las de rueda gorda, ¿eh? Sí, de la. No, todavía no. Aquí empieza la rueda gorda, en 1870. Entonces, empezó a hacerse popular la bicicleta ya con esto. Uh-huh. Entonces aparecieron las bicicletas de paseo, que eran el triciclo. La señora... Estas que llevan los... Es que la mujer no puede subirse a una bici, tío. ¿Tú lo has pensado? Una bici de esa. Una tía no puede subirse ahí. ¿Sabes qué? Hoy en día sí, pero por aquella época con la farda larga, ¿sabes sin que... poder ver los tobillos, etcétera? ¿Sabes que en aquella época había carreras de mujeres en 1830, tío? Uh-huh. O sea, no existían las bicicletas de ruedas altas y había carreras de mujeres. Las más cochinas, porque en aquella época eran las más alocadas. La guarra. Es más, no tenían más remedio que enseñar las piernas. Pero te digo una cosa. Guarra, puta. Los hombres no se quejaban mucho, ¿eh? No, ya. Porque veían rodilla para arriba. Los hombres o se rodilla para abajo. Rodilla para abajo. Los hombres se quejaban cuando estaba la mujer al lado. Entonces sí, uy, qué guarra. Uy, qué guarra, cariño, mírala. Pero si son varios tíos, no se quejaban. Y pensá que le ha llamado hija a esta señora. Hostia. Pero estas señoras eran las típicas de sombrero de florero con flores arriba. Uh-huh. Pues imagínate las en triciclo, tío. Claro. Que, ¿sabes que el triciclo fue el primero en llevar cadena? Porque aquí en las bicicletas de rueda alta no tienen cadena. Directamente. Pues los triciclos fueron los primeros. Uh-huh. Los triciclos fueron los primeros en llevar cadena. Porque obviamente ese ya no podías llegar en un triciclo. Si te sientas en las ruedas de atrás, es muy difícil llegar hasta adelante. Es más, los triciclos de la señora de la época esa, porque eso era como la bicicleta de paseo para los niños. Era un éxito entre los niños. Uh-huh. Ellos no querían una bicicleta, querían un triciclo. Pues no tenían que aprenderlo. Las señoras no querían aprender a montar en bicicleta. Uh-huh. Que se hicieron escuelas para aprender a montar en bicicleta. Uh-huh. Con la explosión de las bicicletas esas, había escuela. Uh-huh. Y yo... Había triciclos de señora, tío, que la rueda era del tamaño de la señora, ¿vale? O sea, imagínate aquel aparato, claro, aquello necesitaba un... Llevaba al lado como una especie de cadena, sí, que llegaba hasta los pies. Yo creo que el triciclo fue el primero en adoptar un pedal debajo de las piernas. Ajá. Aunque los niños, obviamente, como son bicicletas más chicas... Es más, yo tenía un triciclo de chico y los triciclos no tienen cadena. No tienen cadena, van directamente a la rueda. Eso no me lo he planteado hasta ahora. Mi sobrina tiene un triciclo también. Uh-huh. Atención. Estamos en el 1870. Pasamos al 1885. Uh-huh. Llegaron los ingleses y dijeron, aquí hay que coger... Los ingleses eran los putos amos en aquella época. Estaba así. Uh-huh. Dijeron, vamos a hacer la bicicleta definitiva. Y un fabricante inglés, que no he apuntado porque me da igual. En verdad sí lo tengo aquí. En este tamaño. Bueno, no se ve. Inventaron... A ver... Pero eso es spoiler un poco. No, no, puedes verlo en verdad, pero está fuera de contexto. Para empezar dijeron, una tontería, dos ruedas iguales. Uh-huh. No vamos a ponerle pedal a ninguna de las dos ruedas, vamos a ponérselas debajo. ¿Cómo hacemos con una cadena? Igual que un triciclo. Vale. Desplazado al centro, perfecto. Pues ya está. Yo ya con ese es el que ganó. Ese fue un auténtico éxito. Para mí, ese es el tío que dijo, en Francia, aquí está mi polla. En Francia, en Inglaterra, en Escocia, en toda en Europa. Suecia. Y los americanos allí, nosotros... What you got there? What you got there? A bicycle. Me pegó un tiro, ¿eh? Hostia, te he escupido. Perdón. Que... Imagínate el invento si era bueno, uh-huh, que los franceses le llamaron en masculino, el bicicleto. Al principio... Ya está, yo ya es que el bicicleto. Es que en francés, obviamente, la palabra no tiene el artículo. ¿No es veloz? Es veloz y es biciclete. En aquella época también se llamaba biciclete, que eso lo miré yo porque era veloz. Era le veloz, le biciclete. Que después ahora es la veloz y ahora es la bicicleta. Exactamente. O sea, antes le llamaban el bicicleto, ¿vale? El bicicleto. Antes le llamaban el bicicleto. Polla. Eso era así, porque era la polla, tío. Milo... O sea, yo creo que en la bicicleta moderna se inventó en 1885. Todo lo de antes y todo era nada más que progreso. Ya... No, pues sí, era mejorar. Vale, mejorar, pero nadie ha vuelto a venir y decir, yo lo estoy haciendo malamente. Tampoco es hace así. Falta. Ya lo sé, no hace falta. No en... Pero que ese fue el nota, ese fue el que dijo, ira. Pues te iba a decir. Ira chulo. Es que no te puedo mirar la empresa porque es que es una 5 impreso en un A4. En un A4 y se ve todo chiquitito. Se ve todo chiquitito, pero aquí tengo el nombre. John Camp Stanley, ¿puede ser? Venga, no, me lo he inventado. Vamos a decir que sí. Bueno, era JKS. JKS. Hizo todo este invento. Ahí vinieron las compras en masa. Es más, están las típicas imágenes de por el arco del triunfo. Ahí toda la gente en masa bicicleta, empezaron los tours y empezaron ahí... bueno, al principio eran como salidas, la gente iba en bicicleta. Y como tampoco había tantos coches, podía ir a esquivar. Que ya había coches. Bueno, no. Creo que el primer coche en 1888. Según he mirado. No sé cuándo se inventó el automóvil. Da igual. Nada, pero no hablemos de coches. Fue en paralelo. Fue en paralelo a la bicicleta. Y que yo pensaba que era al principio, pero bueno. Entonces, eso. A ver, vamos a analizar la bicicleta. Ya tenemos pedal, mango bueno. ¿Cómo eran las bicicletas? Tenemos el freno bueno. Las cadenas sí, vale. No tenía cambio, ni tenía... O sea, era... Pero ya está, ya la tiene. Era una polea al final. El problema de eso, que si tú estás pedaleando, la cadena se va moviendo. Y si la cadena se va moviendo, el pedal se va moviendo. Por lo tanto, si vas cuesta abajo, los pedales se van a mover a la velocidad que tú estás bajando. Es verdad, eso no me lo había planteado, tío. Eso era así antes. De hecho, las bicis antiguas... Al menos tenía freno. Lo que pasa es que si tú estás pedaleando, sí, la cadena se mueve, ¿no? Sí. Pero si tú vas bajando, la cadena también se mueve. Claro. Y por lo tanto, los pedales también se mueven. Por lo tanto, si vas bajando una cuesta considerable, vas a tener que pedalear a la misma velocidad a la que vas bajando. Qué la cuesta. Tío. Lo cual es absurdo, ¿no? Entonces, lo que hacían era poner la rueda adelante... Uh-huh. Unos pivotitos para que tú pusieras los pies ahí y dejara que los pedales fueran... Solo, ¿no? Solo. ¿Por qué no haces lo típico de levantar las dos piernas ahí? Levantar las dos piernas. No es igual de cómodo ni es igual de práctico que tener El timbre no investiga cuando se inventó el timbre. Tu polletito. No sé quién se inventó el timbre, pero yo creo que tú no estarás de acuerdo con el timbre. A mí no me gusta el timbre. Pero bueno. A mí me parece bien. No sé cómo sería en aquella A mí el timbre me ha traído más desgracia que alegría. Lo usarás mal. Vamos a ver, y yo, tú vas por el carribici. Ahora empezará como loco. ¡Paso, paso! No, y yo, tú vas por el carribici y hay un nota. Y tú le pitas. Y el nota se quita. Pero es que yo también me voy a quitar porque estas notas. Prefiero esquivarlo yo que tener nota que moverse para yo no sepa dónde se va a mover. Eso para empezar. O que se quede quieto y tengamos la liada. Prefiero esquivarlo normalmente, yo. Normalmente se queda. Y ya está. Normalmente la gente se queda quieta. Mal, pues para eso lo esquivo y ya está. ¿Para qué coño lo voy a pitar? Para que no se muevan. Que no, Guillo, que lo esquivo yo. Nunca he tenido problemas esquivando a alguien. Yo suelo avisar con voz. Digo, cuando veo que se va a chocar, cuidado. Que no, que le da un disgusto al hombre. Si tú lo hubieras esquivado... En verdad tú te preocupas por la... Por si la, tú lo hubieras esquivado, no, ¿a que no pasa nada? Pues ya está. Que te digo una cosa, aquí parecemos que somos los dos nazis, los reyes de la carretera con nuestras bicicletas. Yo nunca me he bajado del carribici, o sea... No, hay gente que ha declarado la guerra a bicicleta, porque es normal, porque hay gente muy capulle. Pues que le den por el culo. También, pero aparte que le den por el culo... Pero que la gente piensa que es que los ciclistas son unos locos, no sé qué. Es que la infraestructura también no está todo lo bien hecha que debería. ¡Copenhague dice! Eso dicen ellos. Ellos dicen que si la gente se salta algo... Si la gente en vez de ir por el carril bici va por el carril va por la carretera, sí. O si la gente en vez de ir por el carril bici va por el lado opuesto, o si la gente se salta el semáforo, es que eso está mal hecho y hay que volverlo a hacer. Y así es como lo hacen. Hombre, ellos. Si te salta el semáforo es que eres un capullo y ya está. Pues a lo mejor no, a lo mejor hay que ponerlo de las luces verdes. hay que dar paso preferente a la bicicleta. No, hay que dar paso. Que dar paso a lo que la gente quiere. Si la gente quiere ir del punto A al punto B por tal sitio. Así es como hay que hacerlo. Precisamente tú no puedes llegar y decir, voy a hacer yo aquí una calle como me salga a mí del capullo. O voy a llegar yo aquí y voy a ingenierizar una calle en el ordenador. No. Tú tienes que llegar al sitio, poner cámara, ve por dónde va la gente, ve por dónde viene la gente. Ve y a raíz de eso, tú ya construyes lo que te salga del nabo. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo que habría que hacer algoritmos mejores para los semáforos, desde luego. Yo creo que habría que tenerlos todos conectados y según el tráfico, o sea, un tráfico inteligente, tío. Semáforo inteligente. Eso es lo que es, porque yo muchas veces he ido con la bici y me he encontrado semáforos en rojo en los que no hay nadie. Y está en rojo. ¿Y qué voy a separarme? Cuando voy a 25 km por hora. Yo estoy de acuerdo contigo. No me voy a parar. El otro día vi precisamente una noticia, salía un algoritmo para mejorar los semáforos en no sé qué ciudad. Pero ya no solo los semáforos, el carril bici es igual. Tú no puedes hacer, por ejemplo, yo he visto muchas veces carriles bici que están divididos en dos. Pero es que los semáforos afectan a coches, peatones y bicicletas, o sea que... Pero, por ejemplo, pero yo he visto carriles bici aquí en Sevilla que están divididos en dos. Para ir para un lado están en un lado y para ir para el otro están en el otro. ¿Y qué pasa? Que nadie lo hace. Nadie va por el lado. ¿Por qué? Porque si tú vas para allá, no te quieres ir a la acera contraria para ir para allá. Por lo tanto, eso está mal hecho y hay que volverlo a hacer. Punto. Punto. Eso es verdad. Y eso es así. Eso le pasa de acera, así que... Eso hay que pensar. Es verdad, es verdad, tío. Eso es un cruzar la carretera inútil, en verdad. ¿Y qué pasa? Que nadie lo hace. Pues ya está. ¿Para qué la ha hecho? Para nada. ¿Y por qué hacen eso, tío? O sea, eso ahí está muy bien lo de Copenhague, porque hablan de que ellos ya han hecho todo el IMAX de ellos. Que realmente el resto de ciudades lo que tienen que hacer es copiar. ¡Copiadme, coño! Claro, y... ¡Yo soy...! Que ellos lo hicieron en los 60, les pasó eso. Soy la Biblia de... En los 60 ellos tenían una carretera que iba al centro, ¿vale? Y esa carretera, los ciclistas iban por ahí, ¿por qué? Porque era el sitio más rápido para ir para el centro. Claro. Y dijeron, hostia, pero están al lado de los coches y aquí va a haber un día va a pasar algo gordo. Mm. Pues vamos a hacerle en paralelo otra carretera, solo para ciclistas, que vaya al centro. La gente no la cogía. La gente seguía cogiendo la otra porque era más rápida. Pues no tenía que girar. Era más rápida y no tenía que girar. ¿Qué pasó? Que la tuvieron que derrumbiar y volverla a hacer en el otro lado. Y eso lo aprendieron ellos en el año 60. Y nosotros lo seguimos haciendo. Es que es verdad. Pues ya está. O sea, es que eso es así, tío. Pero bueno, al menos en Sevilla, aparte del aparte de tener de cruzar de acera en acera, o sea, el Copenhague, porque tú me dices, yo me imagino una línea recta. O sea, eso está de puta madre. Eso está de lujo, vamos. Pero... De hecho, también otra cosa que hicieron hace poco fue que las calles céntricas, por ejemplo, son de adoquín, porque es histórico y esa calle siempre ha sido... Tú no vas ahí a Sevilla y le vas a decir que yo me quita la calle de adoquín para que pase por aquí un ciclista. No, está bonito. No, la verdad es que no. Entonces lo que hicieron fue poner una zona de adoquín nuevo que es perfecto para la bici y el resto de la calle dejarlo igual. Y visualmente... Queda de puta madre, es ¿no? Es como estaba, ¿sabes? Cosas de esas lo que están haciendo ahora. Ajá, o sea, eso es más bien para el ayuntamiento de cada ciudad, es lo que tendría claro, que... Claro, el ayuntamiento tendría que mirar eso. Pero eso lo que requiere es un tipo de hacer política visionaria de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, y nuestros políticos no tienen tanta vista. ¿Qué dices? Y yo ya aquí en 4 años me voy a mi puta casa. Había empresa privada chupada. Aquí en Andalucía, ¿por qué se hizo? Porque lleva el PSOE mandando de toda la puta vida. Eso es así, tío. Y va a seguir mandando. Y va a seguir. Y entonces dice, pues voy a hacer carril bici porque si total voy a estar yo aquí. Bueno. Yo me lo guiso, yo me lo voy a comer. Que precisamente el metro de Sevilla, nosotros hablamos del metro de Sevilla, pues tenemos la línea 1. Que han tardado 30 años y más de 600 años. Millones de euros en hacerla. O sea... Mi madre cuando era joven ya se hablaba de que estaba el metro, está la obra es del metro. El mamoneo más gordo de toda Sevilla. Exactamente. Eso precisamente es porque la empresa, resulta que no sé si era del PP, PSOE, lo que tú quieras, 10.000 mamoneos harían ellos para alargar la horita, para meter más presupuesto, para no equipar, hombre, y también que también eran por culo encontrarse por el camino agua, encontrarse también es un por culo, vale, muy bien, pero 30 años no se tarda, chulo. Por mucho, incluso aunque vaya acabando tú con una pala, 30 años no puede tardar tú que haces eso. Hombre, pero eso se ha quedado parado por 10.000 historias. Claro, eso es eso. Por mamoneo. Igual que el acuario. El acuario, otro mamoneo. ¿Acuario, tío? El acuario de Sevilla que lo van a abrir supuestamente ahora. ¿En serio, tío? Un acuario. Después de 13 años. Me acabo de enterar yo. Después de 13 años de mamoneo, de para acá para allá. Y yo, que los pescados hay que pescarlo, y yo. No. Que no se pesca aquí un pescado exótico. Tú vas a jugar alguna vez Animal Crossing y yo. Ahora los de aquí que te salga un pargo rojo, tío. Ahora los están trayendo los peces. Ajá. O sea, que ya me imagino que lo van a abrir porque no van a dejar que se mueran. Pero... ¡O no! ¿O los no? Meten en los túneles del metro que dicen que hay agua. ¡O no! Pero sí que es verdad que se han pegado 13 años para lo del acuario. ¿Por qué? Por mamoneo. Porque ahora me meto yo, ahora se mete el concejal, ahora, ¡ay, esto no nos gusta! Vamos a dársela a una privada, ahora una eso, privada eso no. Eso es lo que ha pasado ahora en el metro. Ahora no sé cuánto. Cambio de empresa, chulo, tío. Déjate de cachondeo y haz las putas cosas. Esto ha sido un protesta ya en condiciones. Esto es un protesta ya en condiciones, De hacer mamoneo ya. Exactamente. De hacer puto metro, que no estamos aquí pagando impuestos para nada, coño. Tanto sus putos muertos. Pero bueno, al final hicieron una línea. Ánimo, confianza. Seguimos hablando de bicicleta. Seguimos jugando. Que Carlos, pues, otro señor, ¿en qué va? En bicicleta. Porque es un proletario, es un tío del pueblo. Es un tío del pueblo. Que una cosa, en 1885, hostia, que viene el trío. No era del pueblo la bicicleta. Pero ya una vez que ya se inventa... Clase alta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes que el Tour hizo más daño a la bicicleta que benefició? Pues igual que ahora. Pues también, no sé, ¿ahora qué daño hace la bicicleta? Porque son todos unos dopados, porque son todos locos y desprestigiar. Una vez que se profesionaliza tanto un deporte, pierde la esencia de lo que era. No, es que antes era... La bicicleta era un juguete de rico. Uh-huh. Con el Tour, la gente empezó a comprar bicicletas. Uh-huh. Era too mainstream. Era demasiado mainstream. Ya la gente, ya los burgueses, hombre, querían bicicleta, pero no era como antes que... ¡Ay, voy en bicicleta por el campo, qué graciosa soy! No, ya no era tanto. Hombre, se seguía extendiendo, pero no era lo mismo. ¿Sabes qué te digo? Pero ya por esa época, siglo XIX, cuando ya sí que se empieza a usar para ir al trabajo... Y la gente ya más pobre... 1903 fue el primer Tour, ¿no? Creo. Uh-huh. La gente pobre ya empezaba... Ya las bicicletas empezaron a hacerlas en masa. Uh-huh. Porque esta de que inventó... Bueno, no hemos hablado de ruedas. ¿Cuándo entra el neumático? El neumático, la historia del neumático es muy graciosa. Porque tú sabes cómo nace el neumático. Cómo alguien empieza a comercializar el neumático. Aparte de que era el momento, porque ya estaba... Porque el primero es el JKS. Era de goma. Era de goma, ¿no? Era de goma maciza. De silicona, digamos. Era un gomón ahí. Mi madre tenía una bici de esa. Hostia, cuando ella era chica... Ah, sí, mi madre tenía... Cuando ella era chica, la bici que tenía era de la rueda de silicona. De silicona. Creo que mi padre tenía... Yo creo que tengo una vieja arriba que es de silicona. Un locurón. Aquello vibraba que daba gusto, aquello... ¿verdad? Es que una cosa, el neumático, quieras o no, eso chupa mucha vibración, tío. Eso es una buena idea. Es un gran invento. ¿Qué te está diciendo? Uh-huh. Aparte que era el momento preciso porque se inventaba el automóvil. O sea, había, aparte del carro tirado por caballo, ya era las bicicletas y los automóviles ya era algo de confort. Y al confort hay que meterle comodidad. Uh-huh. El neumático se empezó a comercializar por una batalla legal. Lo más tonto, tío. Un tío le hizo a su hijo, con un montón de cuero y poco más, le hizo un neumático hecho en casa, porque era otro señor inventor, y a su hijo le hizo un neumático para su triciclo. Ajá. Entonces fue a patentarlo, pero había una patente inglesa de un ingeniero inglés. No, eran ambos escoceses. Era un veterinario escocés el que le hizo el neumático a su hijo. Pero entonces lo fue a patentar el veterinario y fue el inglés a decirle, no, nadie de la China, esto ya lo he inventado, esto ya está patentado por mí. Uh-huh. Entonces es como, yo me imagino al tío, al inglés, mirando los papeles... quitándole el polvo, ¿no? Quitándole el polvo a la patente. A lo mejor le podemos sacar provecho a esto. Y ahí es donde se empezó a comercializar el neumático. Supongo que sería caro. Yo no creo que se implantase directamente. Hombre, para los coches sí. Claro. Creo que los coches ya llevaban neumático desde el principio, ¿no? No lo sé, pero me imagino que sí. Habría alguno, a lo mejor, de cuero. Seguro, ¿no? Que hubo que no tenía neumático, hombre, pero bueno. Sí, pero... Rápidamente, ¿no? Rápidamente se implantó el neumático. Bicicletas yo creo que no. Bicicletas, o sea, si tu madre... Ya bicicletas de goma más... Pero porque dura. Era una bici de niño. Las de niño sí que han seguido así. Hasta hace poco, porque claro. Ya, tú al niño no eres que tener que comprar los neumáticos. Ahora con la industrialización. Por el culo. Ahora con la industrialización te saca un neumático aquí en 2 segundos. Hombre, los neumáticos son más caros que las cámaras, ¿no? Sí, un poquito más caro. ¿Cuánto más caro? No lo sé. Bueno. Nunca he comprado uno. Me lo compran. Mi padre se compró un neumático porque estaba roto el neumático y lo cambió directamente. O sea, no, el neumático estaba bien, pero tenía una raja, digo, no, que se me mete en piedra y no. Claro. Sí, la cosa más tonta, tío. Una batalla, una guerra de patente. Que al final ganó el otro hijo de puta. Ya está. Entonces, ¿te has dado cuenta? Desde el 1885. Uh-huh. Desde que se inventó en el 1817, son 70 años para gestarse la bicicleta, más o menos como la conocemos ahora. O sea, la que inventó el inglés, este JKS. Uh-huh. Llamamos JKS en clave, me parece súper gracioso. En 1886 se inventa el automóvil. 70 años para inventar esa bicicleta. El automóvil es posterior, yo pensaba que no. Yo pensé, uh-huh, cosas mías. Y hoy día, perfecciona la bicicleta. Yo ya veo que con el neumático ya está, en verdad. Único más que ya sí que es el nuevo gran avance es que los pedales vayan por libre, que no tengas tú que ir, si vas cuesta abajo, quitar los pies del pedal. Eso es un buen avance. ¿Eso cómo se hace, tío? La verdad es que no me había planteado eso hasta ahora. Tú, tío, imagínate por dentro una cadena, ¿vale? Es que no sé cómo... Me acabo de dar cuenta que no sé cómo funciona la bicicleta. La cadena... Sí. Va girando y dentro hay una rueda con diente que va girando. Sí. Y esa rueda con diente mueve los pedales. Sí. Por lo tanto, se tienen que mover por huevo. No, sí, eso lo entiendo. Lo que, vale, no entiendo es cómo, pues, cómo funcionan las de ahora. Después se inventó... Era como... Lo mismo, ¿vale? Uh-huh. Una rueda con diente, pero a los lados tiene como dos soportes, ¿vale? Uh-huh. Que puedes ir a la cadena sin, y si tú frenas lo demás, los soportes de los lados paran el pedal. Es que es muy visual, tío. Es muy difícil. Sí, no estoy... Pero es una pieza extra, ¿vale? O sea, una imagínate, una rueda... Ah, es la que... Una rueda con dientes, sí, y a cada lado de los dientes dos pedales, ¿vale? Va girando los pedales, va girando la cadena. Eso es por huevos, así, era sí, así. Sí, sí. Y después se inventó que a esa rueda con dientes le pones al lado dos soportes que llevan los pedales. Entonces, si para los pedales, se paran los soportes, pero la rueda con dientes de en medio sigue girando. Ah, ya lo entiendo, que es como... Vale. Lo voy a intentar explicar, creo que lo entendí así. Es un plato, ¿no? Entonces... La cadena va en un segundo plato. La cadena va en medio. Si el plato principal... La rueda va en medio. Si el plato principal va marcha atrás, el plato de la cadena no gira. Para atrás. Más o menos. Más o menos. Lo he entendido así. Una cosa así. No me he fijado. O sea, será unos soportes, a lo mejor no será un plato. Pero es una rueda con dientes en medio. Uh-huh. Un plato al lado y otro plato a otro. Uh-huh. Que lleva a los pedales. Sí. Vale, creo que lo he entendido. A ver, lo he explicado más o menos a la audiencia. La forma más básica sería un plato que, si gira, el plato es el que lleva los pedales. Si le das para adelante, empuja la cadena. Si le das para atrás, no lo hace. Exactamente. Porque, está súper bien pensado. En las cadenas antiguas, incluso tú puedes pedalear a marcha atrás. Es que no ve la bici. No va a ver. Sí, no, eso no lo vas a ver, eso no está por dentro. Pero en las cadenas antiguas tú podías, o sea, pedalear a marcha atrás. Y vas a andar. ¡Ojo! ¡Ojo, cuidado! Es una cosa que nos perdemos, ¿eh? No. Ah, lo están trayendo de vuelta los tonto polla de la asfixia y eso. La asfixi, tío. Eso quería hablar yo. Pues eso que puede... la propaganda con la vende. Con una asfixia puedes pedalear a marcha atrás. La propaganda la vende como la bicicleta de los hipsters. O sea, que es ya una hipster puta... ya es un término propagandístico. Vamos de puta a explicar madre. Rápidamente lo que es una asfixia. Una asfixia es una puta bici normal y corriente que no tiene cambio. No tiene cambio. No tiene freno. No tiene frenos. Que no parecería súper necesario. No tiene casco. No tiene casco. Y eso. Y porque eres demasiado hipster para llevar casco. Y puedes pedalear a marcha atrás. ¿Por qué? Porque los frenos to mainstream, los cambios to mainstream, y tú lo que quieres es una bici que vaya para adelante, para atrás, pase acrobacia, pase salto y para pegarte la hostia y para decir, mira lo que he grabado con la GoPro, me partió la cara. Para eso es para lo que vale una fixie. Punto y pelota. Hombre, también, como no tiene frenos ni nada, es súper fácil de cambiar las piezas. Es verdad, muy ligerita. Muy ligerita. Porque no llevará. Porque no lleva ni nada. ¿Qué te iba a decir yo? Que una cosa te digo. No me interesaban las fixi hasta que me has dicho lo de marcha atrás. Ahora me quiero montar una fixi, tío. Eso va a parar, tío. Tú sabes lo que quieras hacer, ¿no? Sacar vídeo, matarme, correcto. Y yo, si ahí en el puto centro están todos los putos modernitos, tío. Seguro que no hay ninguno con una... Que no yo pegue, creo que aquí a España no ha llegado todavía la moda. Hostia, esto me recuerda a la vez que un chaval me preguntó en la playa. ¿Un gitano? ¿Un gitano por ahí? O sea, era grandecito el gitano, no era un niño, pero... Déjame probar tu bici, digo. Hey, Paco. ¿Y después qué hago? Te persigo, ¿no? Exactamente. Que eso he pensado yo. Y a un modernito en el centro con una bici. No, yo no tengo ningún ánimo de lucro. Yo solo quiero ir marcha atrás. Claro, y claro. Me va a mirar con una cara de... Y este tío de puta. Bueno, tú le das todas tus pertenencias. Le das algo, un... En mi DNI. No, dale algo de valor. En plan... Solo quiero probarla. Si no vuelvo, pues... Creo que no tengo... Empeña mi reloj de oro. Exactamente. ¿Para cuánto cuesta una puta fisi para que yo le dé algo el mismo valor? Mira, una puta fisi no te tiene que costar nada. Una puta fisi es te compras una bici de paseo normal y le quitas todo. Eso es lo que yo haría. Ahora, las venden por 600 pavos. Pero si le quitas... ¿Qué dices tú? No, para empezar... ¿Qué carajo, no cabrón? Le puede... Pero ¿cómo de quitárselo todo? No, pues quita todo. Le quitas todo. Si no se puede, claro que se puede. A una MX, pero... A una bici de montaña tú le puedes quitar todo. Pero me ve, cabrón, si esto es una bicicleta para modernito, el modernito no se va a manchar las manos, tío. Pues por eso valen 600 pavos, para que no se manche el modernito las manos. Es que eso, tío, es que has roto todo tu teoría, tío. Pero bueno, que si yo quisiera una fisi, si yo mañana me pego un golpe en la cabeza. A ver, Carlos, yo quiero imaginar. Si yo mañana me pego un golpe en la cabeza, wow. Por lo que sea. Porque no llevas casco, por cierto. Exactamente. Y me despierto, hostia, me quiero una bici. ¿Qué haría yo? Coger una bici patatera de 50 euros de segunda mano y le quitaría todo. Eso es lo que yo haría. ¿Qué hace la gente? Gastarse 600 euros. Que me parece bien, que me parece bien que... Una cosa, ¿tú eres capaz de quitárselo todo? Yo creo que sí. Escúchame. ¿Tú podrías modificar mi bici para ir marcha atrás? Porque me interesa. Solo para hacer 5 minutos el capullo. Se solo. Puede hacer, pero olvídate de... ¿Volver a restaurar? No lo sé. O sea, la podrías volver a restaurar, pero el problema es que cuando tengas eso no vas a poder... O sea, los pedales van a ir... Si vas cuesta abajo, los pedales van a ir moviéndose. Ya lo sé. Ya lo sé. Lo he dicho como se riendo. Ya lo sé. Bueno, yo qué sé. Pues si tú quieres, si a ti te es ilusión, volver atrás. Pienso soportar las consecuencias. Voy a hacer un voto de... Eso yo no lo veo. ¿No lo ves? Y yo, en 1903, tío, se hizo el primer tour. No, ya para cambiar de tema. Y yo, tío, era la risión, tío. La gente hacía trampas, tío. Claro. La gente iba. Y además yo... no sabían quién estaba dentro y quién estaba fuera de la carrera. El tour siempre se ha hecho trampa. Pero de todas las formas posibles. O sea, pero en aquella época el primer tour era en plan... Avanzaron mucho, tío. Se inventaron bastante rápido las etapas. Yo no lo he investigado mucho, la verdad. Tengo que pedir perdón porque he mirado este programa así a un poco... A salto de mata. ¿A salto de mata quién es? Pero estate quieto la mano. Eso me puede sin echar. Ánimo de lucro de Asesira. Así me lo he preparado. O sea, una pizza y una tortilla de patata. Ayer comí tortilla de patata, por cierto. Que me fastidiaron toda la tarde y no pude jugar a Minecraft. Pero eso es otro tema. Bueno, venga. Y yo, ¿sabes qué gracioso? ¿Tú has visto el primer Tour de Francia, tío? ¿Cómo iban los ciclistas, tío? ¿Cómo iban? Iba normal, porque aparte hacía frío, iban con cuello huerto. Y yo, llevaban como 6, 7 gomas como el puto Rambo, tío. Cámaras de aire los llevaban en el pecho, tío, colgando, tío. Está de... Pero... prieto, tío. Porque las cambiaban ellos mismos, ¿no? Las cambiaban, pero o sea... Es que eso es lo que tendría que ser. Es que en aquella época... Un tío con una bici que va para adelante y punto. Es que más, pincha, te para y la cambia, hijo de puta. Una de las... No que venga un cochecito y te la ponga ahí... Eso qué mierda es. La verdad es que sería un puntazo si le hiciesen, si hiciesen un tour así, en pero plan... si hicieran un tour así, no podrían hacer 200 kilómetros. Bueno, no pasa nada. ¿Quién quiere...? ¿Quién va a estar viendo el tour 200 kilómetros, aparte de mí? ¿Nadie? Es que en verdad, es que es la carrera de la droga, tío. O sea, la carrera de la droga, a mí, o sea, yo, por eso me gusta. ¿Para qué? No hacía falta hacer tantos kilómetros, hombre. Sí, hombre, hay que poner un límite de kilómetros para que no todo el mundo llegue. Pues si todo el mundo llega a la meta es una puta mierda. Hay que poner un de eso que tenga cada gente que abandonar. Claro, claro. Pero es que ahora es droga, todo. Es, ya no es, sí, ya el equipo... Es, o sea, que creo... Tú no estás apoyando al ciclista, estás apoyando al ciclista y a su médico. Esa es la combinación. Médico dopador más ciclista. Ese es el equipo verdadero. El equipo verdadero, ¿no? Esos son los que ganan el Tour. O sea, de hecho, el médico yo no sé cómo no sale al lado del que ha ganado la Copa. El médico y el abogado que le saca de los apuros también. Es que es el equipo, tío. Es como la Fórmula 1, tío. Ahora, es como la Fórmula 1, ahora sin lo de esto que te cambia. ¡En la Fórmula 1 igual! ¡Tenía que salir, tío, de la... Sería mucho más divertido. Y ponerse en nota, cambia la rueda, lo que tiene casi 50 notas. No, pero la Fórmula 1 está bien hecho, porque lo hacen pipa, pipa, pipa. Ya, bueno, no, y en las bicis lo hacen también así ahora. No me he fijado. Cuando pincha uno, se para, viene un coche y le da otra bici. ¡Qué de puta madre! ¡Con el automovilismo igual! ¡Sacadme el coche del garaje! Se monta el coche nuevo y para adelante. Ya, eso se reparará. Es verdad, eso es más rápido. Una escudería de Fórmula 1 podría sacar, o sea, yo puedo reemplazar las piezas que quiera, ¿no? De un coche, si se estropea, si entro en boxe. Sí. ¿Puedo cambiar el coche entero, tío? No creo. Y yo, no piénsalo. Vas a tener dos coches de eso. Te has gastado 100 millones en hacer coches, no vas a tener dos. También es verdad. Igual. También es verdad. Pero escúchame, son 0,3 segundos que te ahorras. Eso es lo importante para una escudería. Yo creo que no, que tardas más, porque en salir de un coche y entrar... Deja arrancarlo, no tienes que meter la llave. Y no, pero de salir de un coche Fórmula 1 no son 3 minutos. ¿Eh? Es verdad. Eso es un proceso. Se innova. Todo esto innova. Se innova, le da un botón, sale el asiento para arriba, ¡pah! Y cae el otro. Y cae el otro coche. Y ya está, para arriba. Hostia puta, qué demonios. Todo innova. Todo innova. Pues no se han gastado una millonada ahora en hacer todos los coches de Fórmula 1 eléctricos. Y corren menos. ¿Por qué? Para innovar. Pues venga, pues igual. Pues ya está. Eso ya irán más rápido. Con el tiempo era más... más rápido. Tarde o temprano. Que ahora no hacen. No, ya no sé nada. Así... Hombre, sí que hacen ruido los cabrones, ¿eh? Muy poquito. Ya no es como antes. Grabado por una cámara parece poquito. Y comparado en vídeo también parece poquito. Pero en verdad es como una pistola silenciadora. Hace puto ruido, ¿me entiendes? Pero no es tan bonito, tío. Es más, no sé. Pero si ya le han metido algo eléctrico, ¿por qué no han puesto neones, tío? A ver, porque... Ya sé que les importa la aerodinámica y el peso y todo es eso. Es que eso, cada kilo cuenta. Pero tú haces un metal transgénico, tío, que brille un poquito. Sí. Mira, neones, en el casco se le puede meter unos neones, tío. Y ya se ha hecho. Por aunque ejemplo. Ahí se le mete propaganda, se le pone el casco de Goku. ¿Qué es eso? Si mete un neón es un espacio menos para Tortuga meter, Ninja, para meter publicidad de Marlboro, tío. De Tron seguro que hay un casco. Pon Fórmula sí, 1, casco Tron. Seguro. Y seguro te sale uno con neones. Hostia. Yo he visto un casco con neones. Para bicicleta, ¿no? Hay. ¿En Kickstarter? Sí, yo vamos a sacarlo de Kickstarter. Dime. Bicicletas modernas. ¿Tú me dirás? Pues no sé, ¿qué quieres saber? ¿Qué bicicletas conoces de el hashtag City? Uy, hashtag no, el. El Ready City City Kickstarter. City Kickstarter. Yo no he visto ninguna bici ahí. O sea, yo tampoco. Que... La verdad es que me decepcioné mucho. Quería preparármelo, pero no encontré mucho. Está. ¿Tú te acuerdas la bicicleta que ya había sacado aquella bicicleta? Porque aquella era la puta polla. Bicicletas para modernos. Bicicletas sí. De Kickstarter. Bicicletas baratas, malas, que de proyectos que dices tú. ¿Pero dónde vas con esto, capullo? Uh-huh. La bicicleta que tenía dos ejes. ¿Te acuerdas de esa no bicicleta? No recuerdo eso. Y era la polla, tío. ¿Para qué? Era una bicicleta, un poquito más... O sea, la distancia entre las dos ruedas era mínima. Sí. Tenía un cuadro un poquito más chico, pero era más o menos igual. La rueda de atrás gira sí. Igual forma que la rueda de adelante. ¿Cómo? La rueda de atrás gira como un manillar. No entiendo nada de esto. Y el que lo hizo tampoco. El que lo hizo sí, se pone haciendo con un capullo de la puta mierda. Espérate. Se llama, que me gusta el nombre mucho. Sí. El tío la llamó la bicimple. La bicimple. La bicimple. ¿Los esenciales? Pues yo no lo veo nada simple, ¿eh? No, lo veo lo más complicado del mundo. Sí, sí, sí. Y yo, la puta bicicleta esa de mierda, tío. Yo te la enseñé, la vimos juntos. Ya, pero no me acuerdo. No te acuerdas, hace mucho tiempo. Era eso. O sea, tú podías... O sea, te podías mantener el equilibrio porque con el torso movías la bicicleta, la rueda de atrás. Y con las manos movías la rueda de adelante. Como bueno, para hacer el saltimbanqui. Pero es que es una puta mierda porque para hacer eso no puedes tener el pedal en medio. El pedal lo tienes atrás, cabrón. ¿Y cómo va en nota? Si tiene que tener el pedal atrás. O adelante, espérate. No, era atrás. Era atrás, era atrás. ¿Y qué va con los piernecitos para atrás? Con las piernecitas para atrás. Que además es que eso no tiene consistencia ninguna. Eso no se mantiene en bueno, pie, tío. Para ser saltimbanqui. Para ser saltimbanqui. Ahora que he dicho eso, cuando hemos hablado de la progresión de la bicicleta y eso, no hemos hablado casi nada de los asientos, pero también hubo experimentos, tío. Porque me acabo de acordar de una de las uh-huh. primeras intentos de bici cómoda, entre comillas, uh-huh. ¿vale? Que era el cuadro, era más o menos igual que ahora, ¿vale? Es esto, tú cuando... ¿Ves un cuadro? Tiene un tubo atrás, sí. Uno en medio inclinadito y uno arriba, ¿no? Sí, que es como una especie de rombo, pero tampoco quiero leer a la gente. Bueno, pues tú imagínate que el de atrás y el de abajo lo extiendes hacia arriba, sí. ¿Vale? Vamos, una V. ¿Una V? Una V. Y entre palo y palo de la V pone una hamaca. ¿What the fuck? Y tú vas sentado en una hamaca. Y dicen asiste. Que es todo lo más cómodo del mundo. Esas son las bicicletas de tumbado, tío. No, pero no vas tumbado, va recto, no, ya. Pero va, en vez de ser un sillín, es una hamaca que va cogida a cada lado de la V. Y yo, pero eso te da toda la amortiguación, en verdad. Eso es muy cómodo, dicen, lo que pasa es que, claro, va muy alto. Claro. Entonces, para subirte a esa bici, tienes que empujarla desde atrás para que arranque y ya después te sube. Y entonces lo que le hicieron fue ponerle a la rueda de atrás un palito, uh-huh. te subes con un pie en ese palito, con el otro pie empujas la bici como si fuera un patinete y ya saltas a la hamaca. O sea, ponle la hamaca, ponle unos palos. Me parece un puto helicóptero, tío, con los dos posa pie. Es muy bonita, está chulo. A mí me, hostia, yo cuando verlo. Lo vi dije, yo, pues... Espérate. A mí me fascina, yo creo que la evolución de eso correcta son las... ¿Tú has visto la bicicleta está tumbada? Eso es. Eso, en mi opinión, son las tonterías de los americanos. También. De hecho, si tú pero comparas... escúchame. Sí. Escúchame. Parece... Es cómoda, tío. O sea, ocupa el doble. Mata todo el funcionamiento de una bicicleta. Porque yo... una bicicleta es cómoda, es fina, o sea, la puedes guardar en cualquier... Eso no lo puedes guardar eso en cualquier lado. Eso es un puto tanque, yo. Es que... Es así. Es un tanque, pero... Pero ya no solo eso. Es que los americanos siempre lo han hecho así. Si tú comparas una bici antigua europea... No, no he visto ninguna bici americana. No he visto ninguna bici americana. Es un tanqueillo, parece un cocheillo. La forma que le ponen al radio es de coche, ¿sabes? Le ponen metal a los lados gordos para que parezca un coche. Y una yo, puta cabra. Y yo, que están flipados con los coches. Y yo, tú buscas bicis antiguas americanas, veréis cómo tienen estilo de coche. Pero es un puto tanqueillo, es un puto tanqueillo. Es que eso no tiene utilidad más que para que vaya el niño al parque. Que es para lo que la usan los americanos las bicis realmente. No, hombre, yo he visto gente... Bueno, no en la... Yo he visto gente... Bueno, aquí en Europa ni siquiera en la vida real lo he visto por internet. Que van por el carril bici con su bicicleta esa. Que se ve de puta madre, ¿eh? Yo me encantaría ir en bici tumbado, ¿me entiendes? A mí no. Yo creo que la bici de paseo, la sí. que va recto, eso es. Y ya está, y no le dé más vuelta. Yo creo que sí, yo creo que también, tú antes has dicho lo del posapié ese de subirse a la bicicleta, yo supongo que ni saltando llegarás al asiento este tumbón. ¿A la maca? A la maca. Sí, se llega. Saltando se llega, ¿no? No hace falta el posapié. Realmente las bicicletas de ahora, si llegas al suelo, es que llevas mal la bicicleta, en teoría. No. En teoría dices. Si es de paseo, no. Hombre, de paseo no. Pero estoy hablando de la que lleva todo el mundo. Yo todo lo que conozco tiene una bicicleta de montaña, mountain bike. No debería ser. Yo, en mi opinión, la mayoría de la gente debería tener una de paseo. Para ir a los sitios. Pero que tú es que vas de punto A a punto B. Hombre, tú también haces vueltas. La mayoría de la gente va de punto A a punto B. Pero tú das vuelta también de... Claro, yo voy rápido y yo... Si o sea, a ti te interesa... Sí, a mí sí me interesa una de montaña, porque yo sí hago recorrido. También es que me interesa a mí más el confort, porque soy alto, por así claro, decirlo. Claro, pero yo sí que opino que... A mí, de hecho, me gustaría... Quiero comprarme una de paseo. Para ir en plan a la biblioteca, para ir a las NAP, para ir al cine, para ir a los sitios, sí me gustaría tener una de paseo. Pero ahora claro, cuando salgo yo por la tarde, allá a kilómetro, pues no, pues... Yo me pegué... ¿Quieres ir agachado? ¿Sabes? Claro, claro. ¿Pero por qué? No es más porque cómodo. Es más rápido. Mucho más rápido. Si va... No me había planteado tampoco. Si va recto... Hombre, claro, si va no recto nada, no hace la misma fuerza. No es nada aerodinámico, ni hace la misma fuerza. Pero no se puede hacer ir rápido y cómodo, tío. ¿Para qué quieres ir tan rápido? Yo con una bici de paseo va rápido. También es verdad, yo no voy rápido. De hecho, yo soy el que no va rápido. O sea, cuando vamos nosotros en panda, en grupo... Nosotros vamos lento cuando vamos. Nos vamos los cuatro, no. No hay ningún problema. Pues, tío, yo pensaba comprarme una bici de montaña nueva. Mi padre quería... Quiero heredarle la mala a mi padre, como tiene que ser. Eso así. Mi padre que se coma lo peor. Y quería depende comprar... Depende para lo que tú la quieras. Es que eso, yo pensaba comprarme una, digo, me compro una moderna de montaña, esta de freno de pastilla, no tengo que decir ni de disco ni nada, yo no quiero disco para nada. Freno de disco yo no soy de la opinión de que no. Es una puta mierda. Bueno, también nosotros no hacemos carretera, ¿me entiendes? No vamos a 20 kilómetros por hora. Si vas a hacer carretera, lo último que quieres tú es un freno de disco. Entonces, ¿para porque para empezar pesa más. Eso es para empezar. Después, cuando se te gasta un disco, ¿tú qué haces, chulo? Porque a mí se me gasta una pastilla de freno y yo la cambio. Pero si se me gasta un disco, ¿qué? También se cambian, ¿eh? Igual de fácil, igual de barato es cambiar una pastilla de freno no, que un puto disco de aluminio. Yo de hecho he visto cómo se cambian, porque lo he mirado en YouTube. Si se te mete una piedrecita o lo que sea... Sí. Hostia, eso es una putada, eso sí que es una putada. Hace mucho más ruido. Venga, frenará más chulo, pero ¿yo para qué coño quiero frenar tanto? Si me voy a tirar por un barranco, ¿no? Para eso sí. Eso sí, también para que vaya a ser el loco con la BMX y se vaya a tirar. No, BMX no, de montaña haciendo motocross. Perdón, sí, con la de montaña. Uh-huh. Y se vaya a tirar por un barranco, pues muy bien. Uh-huh. Pero para ir a. Pues no sabía. Pues eso. No lo veo. No, me parece una gilipollez. Correcto. Freno de disco. Freno de disco, no lo quiero. Yo quiero rescatar freno de cuchara. Nada más que por el nombre. La verdad es que está guapo, ¿eh? Y el mecanismo freno que de hace cuchara. Y todo. Es una chulo. Puta, es una puta palanca. O sea, tú apretas para arriba, el pincho va para abajo. Y pincha la bici. Y se entera todo el barrio que está frenando. Se entera. Tanto ruido, tío. Seguro. Y además, para la goma, para el neumático, por lo menos, no tiene que, no ser, tiene bueno, que ser bueno. Porque además, ataca. Pero en oye, la parte... todavía lo vende. Escúchame. Todavía lo venden. Sus defensores tienen que tener. Ataca en dirección contraria a la parte que sube de la bici, tío. ¿Tú te has pensado para pensar eso? O no, a la parte que baja. No sé, me da igual. Freno de cuchara. Que después, hablando de mountain bike, motocross y todo esto, me ha encantado lo que me acabas de enseñar, tío. Las tarjetitas. Eso es un gran invento. Vamos, eso lo han hecho los niños de toda la puta vida. El niño se compra la bici y va al parque, ¿no? ¿Qué pasa? Que el niño quiere fardar. Claro. Quiere que la bici haga eso ruido. Eso es. ¿Por qué? Porque sí, para dar por culo. Entonces, ¿qué es lo que se hacía antiguamente? Cogía una carta, una barajita de cartas. El as o el joker, que es el que más mola, ¿no? Te lo ponía en el radio, en la parte de atrás que... Hombre, pero yo no sé cómo carajo sujetabas eso, porque... Con un clic o con fiso. Lo pones en el radio... Para que la carta... La carta va dando en los radios de la rueda de atrás y hace ruido. La carta hace... Pla, pla, y pa, hace pa, pa, pa, brrr, como si fuera un motor y tú te flipas y dices, voy todo motorizado. Pues entonces, ¿qué es lo que han inventado ahora? ¡Kickstarter! ¡Viva el puto Kickstarter! ¡Qué grande, tío! Han inventado eso, pero más modernizado. Le hemos hecho mal porque en el trail tú ves el vídeo de Kickstarter, uh-huh, y te parte el culo porque primero enseñan el tubo de escape, un tubazo de escape. Sí, y dices, no vale tú, para nada. Esto va a ser un megáfono que hace el sonidito cuando acelera. No. El tubo de escape se supone que está para amplificar el ruido que estás haciendo. Sí, mis cojones, está para hacerse chulo. ¿Me entiendes? Pero que eso es para hacerse chulo. Yeah. Eso es para un niño de 10 años, 12 años, por lo menos un regalo de... Y yo, tú le regalas eso y tú eres el tío enrollado. El tío enrollado. Y las cosas como son... O el cuñado raro también, que te hace regalos de... Entonces, lo que es un cuadradito que tú la amarras a la bici. Claro, no te jodes. Le pones una carta. Al final, en el vídeo descubres que efectivamente es una tarjetita. Le pones una tarjetita y esa tarjetita pues va chocando contra el radio y va haciendo ruido. Y la gracia es que tienen diferentes tipos de tarjetitas. Que eso es lo acojonante, pero... Que hace diferentes tipos de ruido. O sea... Es como los sabores estos de los perfumes de casa, tío. Tiene que... Mete la tarjetita que te interesa, tío, y hace un ruido más. No, es que este sonido es más de motocicleta pesada. Exactamente. ¿Qué estás contando, tío? Le meto ahí un naipe y yo tomo por culo, tío. Está guay. Le meto una sota. Está guay. Yo lo veo una cosa guay. Está chula, sí. ¿No me compraría para mí? Después, antes hablamos, es que claro... Como hemos tenido que instalar el puto GarageBand de cero, ha sido un desastre el episodio, nos ha impedido grabar. Carlos me está enseñando las bicicletas con candado incorporado. Que eso yo también lo veo. Te digo una cosa, tú. Un gimmick, más que otra cosa. Me di cuenta que a ti te importa mucho el peso. A mí me importa el peso, tío. O sea, ¿cuánto peso? Es que tú quieres llevar ahora dos candados de estos de U, se llaman, ¿no? Si yo no me voy a llevar un candado para 6 kilómetros. O sea, cuando a mí me importa el peso, no me voy a llevar el candado. Obviamente. Pero de paseo sí, no me importa llevar más peso. Para ir a un sitio, ¿no? Claro. Por eso te digo. Hombre, mientras que no lleves la mochila, que eso me parece que el peso... No, pero si yo me comprara una bici de paseo, le pondría una cesta, ¿sabes? Le pondría... Estoy imaginando una bici de paseo, una cestita. Claro, una cestita adelante, una atrás. Yo te puedo dejar el radio rosa que lo peta 1000 de la bici de mi hermana, tío. ¡Oh, cuidado con el... El neumático rosa. El neumático tiene como una cintita rosa que... Está muy chulo. Ojo, cuidado. Yo se lo pondría a mi bici. La bici de mi hermana no es de esta de Barbie, de esta barata. Pero eso lo podemos hacer ahora mismo, ¿eh? ¿Pintarlo de rosa? Yo creo que sí. Cogemos los radios, sacamos la rueda, le forramos el radio de papel... ¿Para qué? Para llamar la atención a que te robe la bici, ¿no? Bueno. No, pero digo, la mía de... Joder. De montaña lo podemos hacer, porque esa yo no la dejo en ningún lado. Sí, pero eso lo haremos cuando compremos desde la Extreme. No tienes que comprar nada ahí, yo compro. No. ¿Un spray? Sí, sí, del color que a ti te guste. Forramos el neumático. De cinta carpintero. Claro, para con que cinta no pinte. Carpintero le echamos eso y ya está, pintado. No, escúchame, que eso lo haremos cuando lo compremos desde el Extreme. Sí. La bombillita, tío. La bombillita Javi y yo lo estuvimos investigando a fondo. Y hemos llegado a la conclusión de que es una puta mierda. Joder, la habéis investigado. Me cago en la leche. La hemos investigado a fondo y no funciona. Me cago en la leche. El invento es el siguiente. A ver. Tú cuando llevas la bici en la rueda, tienes el pitorro para inflar la bici. El pitorro para inflar la bici y eso tiene un taponcito, ¿no? Mm. Vale, pues aquí lo que han inventado es un taponcito para ese pitorro que encima del taponcito lleva un neón. Y yo, allá vamos. Entonces, cuando va rodando la bici, parece que el neón es un círculo de color. y yo vaya guapo. ¿Qué pasa? Que lo hemos estado investigando y se supone que ese neón solo se activa si la bici está en movimiento. Y falla mucho. Hay veces que se enciende, veces que no se enciende. Claro, pues de Astre me pone vídeos a YouTube, claro, y deja opiniones de usuarios. Y falla más que... una escopeta feria. Escúchame, entonces, ¿es verdad cómo funciona eso? ¿Hace tan chico? ¿Tiene batería? Tiene una pilita, tiene una pilita. ¿De botón? De botón. Claro. Y se supone que está apagado, su estado natural es apagado. Uh-huh. Y que una vez que tú empiezas a mover la rueda, detecta que estás moviendo la rueda y ya enciende la pilita. Pero falla mucho, falla porque, mucho, falla mucho. ¿Por qué no le han puesto la típica? ¿Tú te acuerdas las pestañas? Un botoncito, sí. ¿No? No, no, no. Imagino que no tendrán espacio para poner un botoncito. La pestañita de los juguetes, que le ponían la pestañita y el juguete se apagaba. Pues eso estaría muy bien. Algo así, tío. Algo así. Algo así tenían que haberle metido, una pena. Detecto de movimiento, me estás contando, ¿y yo? No detecto una polla. Exactamente, tío. Falla mucho. La has roto, tío. La has roto, la magia, tío, del neón, tío. Por eso no me lo he comprado, si no ya tendría yo aquí 20. Tendría mi docena ahí. De todos los colores. Traigo luces de colores. O decía él. Paco Pil. Paco Pil. ¡Qué cabrón! Nos dejó tirado 2 años con después de las luces de colores, el Paco Pil. Ahí estamos esperándolo. Hijo de puta. Pero no se sabe nada, ha muerto, ¿no? A ver, Paco Pil dijo que iba a hacer un remake de Viva la Fiesta, que es la única canción famosa que tiene. Y dijo, voy a sacar un remake todo guapo para el verano. Y nosotros, y yo, suscríbete. Y nunca más se ha vuelto a saber. ¿Han pasado ya 2 años? Qué pena, tío. Y todavía no la hemos escuchado. O sea, no se ha vuelto a saber mal. Me ha dado una sobredosis, ahora. Yo creo que fue una noche loca. O se ha tirado de un hotel o algo. ¿Tú has visto el vídeo ese? Que se tira Paco Pil de un hotel, no, no. No he tenido el placer. No, que dice, sale diciendo, bueno, ahora os vamos a enseñar cómo podéis elegir una buena habitación de hotel para iros de fiesta. Hostia, y habla puta, de tenéis que pedir una habitación con baño de minusválido, porque vaya a venir muy perjudicado, entonces os conviene tener baño de minusválido. Tenéis que mirar que la... Tenéis que pedir que la ventana sea de cierre o que tenga reja para no tirarte porque vas a venir loco. Eso es como... Escúchame. Y yo, eso es toda la experiencia de ir loco. De ir todo loco. Escúchame, eso es como en Reddit, de que el día antes de la beta, un tío publicó en el Reddit de Destiny, publicó, antes de jugar este juego gratis, hacer la comida... Preparad la cocina, limpiad vuestro salón. Hablad con vuestros amigos. Hablad con vuestros... Hoy, porque no os vas a volver a ver. Sí, tío, qué grande, tío. Ahí súper triste. Eso es toda la experiencia. Y todo el mundo, un bote. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Hacer comida buena y congelarosla, etcétera. No comáis solo Red Bull y frito. Ahora os das un baño después de cada ciertas horas. Y yo, eso es un tipo de la experiencia. Y yo. Qué puto grande, pues tío. Pues igual. Que eso, volvemos al peso. Que yo te quería mencionar las bicicletas que tenían candado incorporado. Que me parece una tontería también. Correcto. Ahí hemos visto dos. Hay una que ellos claman que es imposible de robar. ¡Es imposible de robar! ¡Qué estarte de mierda! ¿Qué dices? Pero, ¿esa gente se ha planteado alguna vez la seguridad de las bicicletas? Esa gente vive en países de buen rollo. O sea, que se creen que... Exactamente, que se creen que las bicicletas te las roban entera. Esa gente se cree que la bicicleta te la roba entera. Amigo. Te van a robar todo. Y yo, de hecho, yo dejaba. No, pero todo. Tío, a mí me han robado 10 timbres en el o sea, tiempo que yo tuve la otra bici. ¿Cuánto vale un timbre, cabrón? ¿Cuánto vale un puto timbre? No sé, tío. ¿90 céntimos? Cabrón. 90 céntimos vale un timbre. 90. Y compraba el más feo. El más feo. Te lo robaban. Qué grande, tío. Ya no es por necesidad, ya es por manga. Por ahí, que hay un timbre, me lo llevo, ¿sabes? Pero el timbre, el mío está puesto con destornillador, que lleva. ¿Y el mío también? ¿Qué lleva el destornillador, lleva, tío? Lleva el destornillador. ¿Y qué hace? ¿Lo vende a 0,30 en el descampado? No sé lo que hace la gente, tío, pero a mí, yo cuando. Esta bici ya no, porque nunca la he dejado. Lo venden a 0,10 en la cartuja luego. Y te juro por Dios que cuando yo tenía la otra bici, la que me robaron. Oh, cuidado. Me robaron 10 timbres. Ya no la luz de atrás. Escúchame. El soporte para la luz de atrás me lo robaron ellos. Escúchame. 10 timbres. A 10 céntimos ya es 1 euro. Poquito a poco. ¿Me entiendes? O sea, depende de la panadería, te puedes comprar una litrona. ¿Sabes lo que te digo? Es una cosa inexplicable, tío. Ojo, cuidado. Yo eso lo veo. Me lo he planteado como forma de negocio. Antes robaba viejitas en a la calle, pero ahora voy a ir por los timbres. Por los timbres. ¡Pero te demuestro los timbres! Hombre, tendrá todo el mercado. No creo yo que haya muchos robando timbres. Que sí, lo que sí que veo es eso, que los de la bicicleta esta que no se puede robar son tíos que viven en países de buen rollo. Porque el sistema que ellos tienen es... el radio... Ahí el radio, el cuadro. El cuadro. Se abre por abajo. Tiene una puertecita que se abre. Sí, eso no parece muy resistente. Bueno. Pero se abre, pero tienes que contar que se abre, el sillín lo quitas. Sacas el sillín entero. No, pero sacas todo lo que es del sillín al pedalier. Uy, qué técnico soy, pedalier, lo llamo bien. Exactamente. Se llama pedalier, ¿eh? Sí, sí. No se llama pedal, se llama pedalier. Sacas todo el palo y junto con las puertas que se abren... Lo cierras. Haces como de cerrado, como cuando cierras el portón de un castillo, que pones el trozo de madera ahí en medio, ¡plah! Pues igual. Y claro, pero es que así... Claro, así no te roban el cuadro. Vale, pero dile adiós a la rueda. Dile adiós a la rueda. Bueno, aquí en Sevilla. Dile adiós a todo. Dile adiós a la rueda. Armanilla si quiere, vamos. Eso es para empezar. Y lo de la rueda, la gente inventa mucha tontería para la rueda. Porque yo he visto unos notas... ¿Del cepo? No, que dicen... Yo he inventado una forma de que nadie te quite la rueda. He hecho un cerrojo de rueda único. Nadie tiene este cerrojo de rueda. ¿Sabes lo que te va a pasar, no? Pedazo de gilipollas. No. Que vas a perder tú la llave de la rueda. Y ahora ve cómo coño sacas tú la rueda cuando se te pinche. ¿Qué va a pasar? Que la va a tener que llevar a un taller y en nota, con una puta llave Allen, la va a abrir. Que es lo que te harían a ti si la rueda vale pasta. Eso lo veo una gilipollez. Y lo veo imposible de que funcione. Eso además es mucho esfuerzo. Valdría más barato, hombre, es más dinero. Coger, ahora yo no lo he visto, la verdad. Y me yo, contado. Yo, la gente que tiene una rueda de 100 pavos, por ejemplo, que se deje de esa mierda de ellos. Que la ate, o sea, no. Que la ate, ¿no? Con cuerda, ¿eh? Que le ponga una U y ya está. Que eso no lo hemos explicado. Bueno, espérate. Ahora lo que también hay es para la rueda, para evitar que la roben, son los cepos. Tienen un cepo. Que viene ya, es súper cómodo porque lo lleva la bici todo el rato, no tienes tú que andar. Y ahora cuando tienes que de eso, a sacar el cepo, ¡cla! Lo clavas y tienes tu llavecita. ¿Pero es de cable? ¿O cómo? No, yo no lo he visto. Creo que es como los de V. O sea, es duro, o sea, lo llevas encima. Que todo lo que sea llevarlo en la bici está de puta madre. Y ¡cla! Haces ¡cla! Y ya con tu llavecita lo abres luego y ya tienes la bicicleta suelta, la rueda. Eso parece buena idea. Lo que pasa es que es añadirle peso, algo que no te gusta a ti nada. Pero bueno. Pero para una de paseo me da igual añadirle peso. Que no hemos explicado cuál es el modelo ideal para que no te robe la bicicleta. ¡Exclusiva de mierda de podcast! La combinación perfecta para que no te robe. ¡Exclusiva sentido común! No tanto. No tanto, oiga. Yo creo que sí. A mí me parece una pitón, me parecía. Una solución segura. Una pitón, depende. Es que la gente dice una pitón. Hay muchos tipos. Vale, la de bolita. La que es transparente y tiene un montón de bolitas dentro. Esto no me lo roban, esto no tiene vale toda la para metralla. Nada. Esa es la que me rompieron a mí. Claro que sí. Así que olvidarse de esa. O sea... Si quieres comprarte una pitón, te tienes que comprar la del candado gordo. ¿Tú has visto los candados que hay en la catedral? Ese. Es el que quieres tú. Pero espérate, el candado de la catedral... Ese. Del tamaño del bolso de mi madre. Eso es lo que pasa. Es enorme y pesa un montón. Entonces, yo que veo mucho mejor la U. Desconozco esa pitón. Yo, es igual, pero son candados de acero, ellos. Candado. Ah, el que tiene Diego, cabrón. El que tiene Diego, por ejemplo. Ah, pero vale. Esa pitón. Pero eso es cadena de iglesia. Eso es cadena. Eso es cadeno. No eso es cadena. No es pitón. No. O sea que tiene, además, se ve toda la soldadura, parece prehistórico aquello. Esa cadena. Que el que te la quiera robar, te la puede robar con todo y con eso. Pero bueno. Pero ya es un por culo, o sea. Claro. Y teniendo... Claro. Es que eso... Es un, el candado, tú lo que tienes que pensar es... No va a haber candado que no te puedan abrir. No lo va a haber. No lo hay. No lo hay. Lo que hay que el hacer... tío, si la quiere, te la va a robar. Pero hay que darle por culo. Claro, el candado te va a comprar tiempo. Si el nota llega y ve una bici de paseo patatera con 5 candados... No la va a robar. No va a cogerla de al lado. Se va a la siguiente. A la de al lado. Eso es así. Eso es así. Eso es así. Entonces, lo que yo... mi método es llevar 3 kilos de hierro. El arco. Pero eso es ahora. Antiguamente, cuando te robaron la bici, no tanto. No, no. Pero eso es como todo. Eso es como cuando te engaña tu mujer. Claro, ya no te fías ni de tu sombra, vamos. Claro. La primera vez que te pone tu mujer los cuernos, te impacta. Entonces claro. ya no lo vuelves. Ya eres tú un Mario responsable. Pues igual. Responsable, o sea, cuando vila tú eres responsable, ¿no? Entonces, el tema está. Yo doble, pienso, el doble candado de U. Claro, esa es la técnica maestra. Dos U está muy bien. O sea, tú cuando ves un doble candado de U dices, este tío sabe. Pero no, este vale, tío no sabe. Vale cualquier U. Hostia, pues yo iba a comprar cualquier U. Porque hay dos tipos de candado de U, ¿vale? Pues ese, mi. Y un puto candado de U, y yo creo que la gente sabe lo que es. Bueno, el candado y de que U. Que lo pongan en Google, cojones. Eso, que lo pongan en Google. Se llama así. Yo creo que sí. El candado con forma de U, ¿vale? Lo que tiene. Hay de dos tipos. Hay que cada extremo del candado va atado. ¿Atado a qué? Al cierre. Sí, que es como una especie de un plástico, ¿no? A la U. Es una U y es un cierre. Claro. Y entonces tú hincas la U al cierre. Exactamente. Ese es un tipo de candado de U. Ese es el que yo iba a comprar. Después hay otro que es que se abre como una manivela. Ah, el que se abre para el lado. Ese será una mierda. Ese es una mierda porque si le rompes un lado, lo abre y te lo lleva. Pues ya está. El otro tienes que romper los dos lados para llevártelo. Vale. Quiera que no... Es un por culo. Es un por culo. Entonces, vale, yo vale. Lo que veo es... Vamos, yo no pensaba comprarme... Con la U, tú tienes que atar el marco, el marco desde atrás y la rueda de atrás. Mm. Eso con una U. A un poste que esté seguro. No sea solo, el capullo. No sea el capullo, de... que lo amarre a un poste que te lo lleva ampuando, ¿sabes? ¿Qué se ha pasado? Y después, con la otra U, pues ya agarra la rueda de adelante al cuadro. Y ya, si quieres ser la polla, pues agarra la rueda de adelante y el cuadro al poste con una cuerda. Yo es lo que hago. Yo ese es mi sistema. ¿Cuál es tu? ¿Cómo haces? Ah, o sea, uno con candado, otro con cuerda, con un pitón, ¿no? No, los dos con candado de U. Ajá. Y después una pitón encima. O sea, un tercero. Esto ya por si acaso, ¿no? Y encima también le pongo, también le pongo el que es de cachondeo. El que es de cable. Que es más sin rendito. Que ese sabe que te lo va a romper en 3 segundos. Que ese te lo rompen con un cortacable de 3 euros del chino. Pero ahí está. ¿Pa qué? Para dar por culo. Para dar por culo. Porque además pesa poco. De o sea, hecho, tu bici están colgando las cadenas. De hecho, me llevaría 3 o 4 ahí. Y también tengo otro que estoy, no sé si ponerlo. No sé si meterlo ya en la mochila. Para dar por culo. O sea, llevo lo que son los neumáticos, el inflador, por si se, los parches, por si se no, me pincha. Y media docena. Cuando yo llevo eso, no llevo. Tú tienes que entender que yo hago dos cosas. Sí, sí, dos actividades diferentes, ¿no? Es diferente. Sí, sí. Y al sitio, a mí me da igual, lleva peso. Punto A, punto B, pachanga. O sea, da una vuelta. Para ir al cine o para ir a donde sea, a mí no me importa llevar peso. Cine, a mí no me importa llevar eso peso. Eso es mucho rato, ¿eh? Dos horas ahí con la bici suelta. O sea, yo imaginaba más ir a la FNAC. Pero si le he puesto 5 candados. Que digo otra cosa, también hay que ver. El candado es más difícil de enchufar a cualquier lado. Bueno, pero los postes que hay por aquí, yo creo que... Claro, es que eso, aquí en Sevilla tenemos más o menos, yo qué sé. No, aquí en Sevilla de la ciudad, hay del dos, pueblo también. Dos tipos de postes. El que es cuadradito y el que es redondito, y los dos también. O sea. Sí, pero esos son destinados a las bicicletas. Yo estoy hablando más rural. Sí, que no... lo tengas que dejar en una farola o... Exactamente. Entonces no te vale la U. Es que es eso. Ese es el único problema que le planteo a la U. Pero yo creo que aquí en Sevilla no va a tener problema de encontrar... Aquí en Sevilla no, pero... Pero coño, yo vivo aquí. Pues ya está. Bueno pues... ¿te queda algo más o qué? No, yo creo que no. ¿Cuánto llevamos? Una hora y media, más o menos. ¿Lo ves? Y estas cosas que yo pongo aquí en el guión, que después digo yo, ¿para qué carajo he puesto esto? Saltando escalones. ¡Ah, sí, ya me acuerdo! Pero ahí yo con las dos caras las traigo el folio. ¿Qué pasa? Nada. Pues eso, nada, que los ve a los tíos del tú, que tienen que subir unas escaleras, ¿no? Y te ves a los notas yendo a pie porque no vayas en bici. Te ves a los notas corriendo con la bici en el Tour de Francia y todo en el pelotón. Súper gracioso. Ah, y que en otra cosa, aparte de los ciclistas hacían trampas, también le hacían trampas a ellos, tío. En plan, trampas para ciclistas. Que eso se está poniendo ahora de moda. Eso es un hijo de puta que vive en el campo, un isejo. No. Que dice, le voy a poner una puta trampa al ciclista aquí para que se parta la boca. No, pero para que se pinche y se haga daño. Pero yo no te hablaba de eso, yo estoy hablando de 1903, del Tour de Francia. Ah, ¿qué pasó? Que también se hacían trampas, o sea... historia del hijo putismo. O sea... hijo de puta lo hubo en todas épocas. Y hoy día, igual. O sea, eso no nos pensemos que... Hay que tener cuidado. Si es, eres de esto que... voy a hacer un camino de montaña con mi bici. Ten cuidado porque esto existe y que... Que no sé si... En verdad estoy pensando... debería extender la palabra de esto o ignorarlo para que a la gente no se le ocurra, porque es como, como los psicópatas. Es como los suicidios, ¿no? Exactamente, si lo menciona creo que es peor, o sea... Yo qué sé, pero sí que es verdad que eso pasa, que hay quien pone pincho y historia. Animales. O sea, pero no es incluso agujeros y eso, y claro. Cuerdas para pero que la, se meta a la hostia el tío. Y hay gente que hace la combinación de cuerda y pincho para que cuando se caiga el tío se clave el pincho en la espalda. O sea, y pincho... Toda la satisfacción que me ha dado. Y no una chincheta. No, un pincho de matar. O sea, enterrar la tienda, en la tierra, un puto pincho sobresale ahí para que... Para que te mate. Pues ya está. Yo no sé cuántos locos habré citado, pero me da miedo. Seguro. Hombre, conociendo nuestra audiencia... Nuestra audiencia son de esa gente, ¿eh? ¿Tú crees? Yo creo que sí, ¿eh? Tú, yo creo que escuchando. Sí, que son de esa gente, pero sí, pero al mismo tiempo no van a poner el esfuerzo en hacer un proyecto así. ¿Sabes? Es verdad. Que son de los que diría, hostia, que me gustaría poner guapo. Un pincho para matar a alguien. Uf. Irme al campo ahora. Ya lo haré. Voy a refrescar iVoox. Exactamente. Clic, clic. Y el día que ya lo tiene todo preparado para salir, hostia, pero yo me tengo que llevar algunos podcasts y ya no sale. Ya no sale. Se pone a buscar. Ah, se pone, ese soy yo, ¿eh? Y ya no sale. Ya no salgo yo. Ay, que sí. Yo creo que está guasado. Que a mí me da por culo porque ahora en los móviles, como no tengo aplicación de podcast, tío. La de iVoox está muy bien. Bueno, es que aparte, aunque tenga aplicación de podcast. No tienes datos. No, da igual. Me refería que el propio de esto de sonido no tiene nada que ver con la bicicleta ni con los pinches ni nada. Que me pasa de que de repente estoy escuchando una canción y como lo pongo aleatorio, me sale un podcast de repente. Sí, qué putada. Siguiente. Bueno, pero a lo mejor la siguiente... ¡Ay! ¡Cuidado! De APM. Que eres un puto capullo y me tienes el móvil lleno de esas mierdas. Y yo, porque hay que pasar los sonidos de la APM. Y yo... Recomiendo esa aplicación, porque es que la tienes que publicar. Que sé, aquí. Se llama APM, no sé. ¿APM? Sí. El cabrón está todo el día pasando las putas. Y ya me ven, en el chat de WhatsApp... ¡A mí me encanta! En el chat de en WhatsApp se aplica mucho. Sí, sí. Pasar un sonido de APM de vez en cuando. Sí, y lo peta mil. Que se los nota ahí y tú pongas, yo estoy observando la conversación. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Sale un videito de repente, Carlos Cuba, audio. Yo estoy observando la conversación. El de la bombona me encanta. El de la bombona. Es muy grande el de la bombona. Bueno, el de... ¿Cómo era? La bombona hizo una explosión. No fuerte, fue pequeña. Fue pequeña, tío. Pero yo, ese es que ver el vídeo, tío. Que se ve ya hemos hablado, ya hemos hablado. Desolado. Ahí todas las paredes derrumbadas. Derrumbada la casa. Nota, pero no fue por la bombona. Las paredes cayeron después de la explosión. Hijo de puta, tío. Es lo que tú dijiste. No, eso es para justificarlo al seguro, tío. Claro. Pero qué descarado, pero tío. Pero para la PM también está, por ejemplo, el de... Uy, sí, yo quiero que se peleen muy fuerte, que discutan mucho. Sí, ese sí. También vale muy bien para sí, tenemos para ponerlo. Más, espérate, puedo ponerlo. O sea, será por mi puta... Va a sacar tengo más. Ahí la aplicación. Espérate, esto hace como los móviles antiguos, que hace pip, pip, pip, pip, pip. Seguro. Bueno. Yo tengo ahí la aplicación. Vamos a hacer un WhatsApp dual, o sea, somos dos grabando el podcast y nos vamos a ignorar el podcast para meternos en WhatsApp. Mira, por ejemplo... Hostia... No me habéis contestado lo de Mario Kart. Tío, ¿has visto lo de Mario Kart, cabrón? Me da igual yo lo de Mario Kart. Bueno, mira, por ejemplo, este es muy útil. Aquí hay una penetración muy gustosa. Este es muy útil. Claro. Sobre todo todo lo que sea homosexual en nuestro grupo. Claro. Por ejemplo, el de... Tiene un plus, ¿no? No sé por qué en nuestro grupo acaban todas las conversaciones en homosexualismo. Que lo del otro día lo escribí. ¿Qué dije, tío? Fue grandioso. Acaba en homosexualismo. ¡Es un criminal malo! Por ejemplo. Pero hombre, esto hay que aplicarlo, ¿no? Claro. Esto tiene que saber tú cuánto. Tú no puedes usarlo esto de repente así, porque sí. Claro, eso no. Tengo aquí uno que estoy esperando. Quiero ver la aplicación. Tengo aquí uno que estoy esperando al invierno para ponerlo. Quiero ver la aplicación, tío. A ver, quiero ver. ¿Y es una noche de repálago? ¡Una noche de repálago! Sí, maravilloso. ¿Hizo una noche de repálago? Claro que sí. Y ahí está. Hay que poner los sonidos de la PM, tío. Junto con la carpeta de memes. Claro. De fotos. Por favor, señores de WhatsApp. Si estáis escuchando esto, metedle GIFs, por favor. Dejad de hacer las cosas mal. ¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Marichocho! ¡Marichocho! ¿Por qué lo haces bien? No se entiende muy bien el principio así de directo, pero bueno, cuando está... Bueno, después lo edita y le pone el sonido. Sí, yo tengo APM personalizado que he grabado, que los pienso usar para alguna situación. En plan, cuando nos peleamos en plan en el grupo, que porque por supuesto... En el grupo nada más que hay pelea, troleo, puñalada... Eso es un APM, por cierto. Pelea, aleo, como allá. Porque todos somos panecos retrasados y subnormales, que es otro término que nos gusta... En el grupo en el que hay galeo. Mientras que yo lo busco, Carlos, por favor, explícalo de pánico retrasado y subnormales. Porque es que. Yo no me acuerdo ya. Sí, tío. ¿Cuándo fue? Una vez, tío, que estábamos jugando tú y yo a la Xbox. Fíjate tú la chorra. Sí. ¿Y qué pasó? Y estamos súper cabreados. Por lo que sea, porque como los putos juegos modernos de ahora, no hay forma de unirse a una partida y jugar a gusto y olvidarse. ¿Qué no hay forma? Putos videojuegos modernos, tío. ¿Qué pasó? ¿Pero cómo fue? Llegaste tú, estamos todos súper cabreados, peleando, por supuesto, peleándonos, ¿no? Y llegaste tú, soy paneco, retrasado y subnormal. Y en vez de insultarte o contestarte o lo que hicimos fue descojonarnos, empezamos a descojonarnos. Y ya está, ahí se quedó. Paneco, retrasado y subnormales. Porque es que somos... Oye, pero yo te juro que lo dije con todo el ansia de ofender. ¿Y yo? Yo lo dije con todo el ansia. Yo quería ofender. Con toda la verdad, ¿eh? Yo. Mi intención era ofender. Paneco, retrasado y subnormales. Y ya está, ya se hizo meme ya para la posteridad, tío. Porque es así, tío. Y yo es que, ya me acuerdo lo que estabais haciendo, tío. Lo de invitar a las parties y toda esa mierda, y yo. Yo no me acuerdo ya lo que estaba haciendo, tío, en concreto, pero ahí estábamos. Entonces, pa eso tenemos, por ejemplo, este. Espérate, no, le he dado al play, pero mismo había decidido no darle al play. Espérate, este, el de Profesor Layton. ¿Y tú buscas problemas? El de Punset, ¿buscas problemas? ¿Buscas problemas? Tengo una versión extendida. Los que son apoyan los del Doctor Torre Iglesias, tío. Los de pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum. Así, calentito. Mídetela ahora mismo. ¿Cómo era aquel que... Pálpatela, tócatela? Sí, sí. Ahora tengo uno que no tenía que contar, tío. Que lo he descubierto por Anaid Games, que es una página web que está de puta madre, de videojuegos. Y yo, Anaid Games, está Pinjet, el de Orgasmatrix. Uh-huh. Ese mismo. Muy bien. De puta madre. Tenía un meme, tío, en los comentarios y eso, que era un tío y se ponía, bueno, esto es un chollo. Bueno, un mini chollo. Mini chollito. Y ese audio lo tengo, tío, es grandioso, tío. No sé cómo se llama el tío, pero poned chollo, mini chollito y os saldrá en YouTube. Es muy gracioso. Bien. Bueno, lo dejamos ya, no estamos ya sí, desvariando. Es que como no me has puesto la pantalla a mí, no sé qué tiempo llevo. ¿Una hora y media? ¿Tampoco? Se me ha hecho una más largo. 1:43 llevamos. Ah, se me ha hecho más largo. Que nos vemos... Que seguimos vivos y tenemos ganas de grabar, pero no podemos y... Sí podemos. Bueno, sí podemos, pero... no podemos. Es que no teníamos GarageBand. Exactamente. Bueno, eso lo hemos descubierto hoy, ¿no? Pero no teníamos GarageBand, entonces no podíamos grabar en este tiempo. Hemos tenido que buscar disco del GarageBand. Hostia puta. O sea que... Ay, que nada. Bueno, que... Hemos esforzado. Nos vemos. Suscribe al like. Manita arriba. Manita arriba. No, lo que tú dices siempre, se te olvida. ¿El qué? Estamos en Twitter. Ah, pues en Twitter. Uf, ya se me ha olvidado, tío. Ya se me ha olvidado. Arroba mierda posca. Eso. Arroba juego 2D. Arroba Carlos Cuba guión bajo. Que sabes que me aburrió ya de Twitter. Bueno, eso ya es otra historia. No, a mí me gustó todavía. Y a mí yo ya me aburrí. Y no sé, y ya está. Y mierda.posca@gmail.com. Que no nos preguntéis más cosas, los de Gmail. Que nos preguntan muchas cosas raras que yo no entiendo. No, escúchame. ¿Tú has borrado correo? No. Vale, yo antes de preparar este podcast, porque había un Twitter antiguo de alguien que nos dijo, ¿os ha llegado el correo? Y no le contestamos en su época, porque yo estaba de vacaciones aparte. Entonces, y ya pasó como una semana y digo, uff, le contesto, me da vergüenza. Y he mirado el correo y no hay nada. ¿No sería Isra? Porque a ese sí le contesté yo. Ah, ¿le contestaste tú por correo? Y por porque no está y por Twitter también. ¿Y por qué no está en...? ¿Tú contestas o...? Yo contesto. Vale, pues seré yo que... De hecho, hace poco nos ha enviado un tuit, una nota que dice que no se puede bajar el podcast por móvil. ¿Sabes? Que por la aplicación sí, sí, de iVoox móvil... Pero escribió tanto, no pudimos, no sé. Eso ya es técnico, eso no le interesa a la gente que está escuchando. Pero tú lo tienes que mirar eso. Porque yo lo he mirado y no lo he entendido. Ay, que... Tengo que mirarlo, miraré ahora cuando prepare el podcast de mientras. Bueno, pues eso, que nos vemos dentro de poco. Sí, venga. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Seguimos vivos!